Señoras y señores, a pesar de este calor aplastante que derriba a cualquier persona que esté caminando por la calle en la ciudad de Buenos Aires, que no esté al resguardo de su aire acondicionado como este, o su enfriador de aire como este que está acá en este momento de la radio, nunca lo había visto esto. Aunque también, no sé si el dispositivo mejor para refrescarnos es un ventilador de techo. Eso yo pienso va. Que el calor va, del ventilador de techo... Yo siento que como el calor sube, el ventilador de techo me baja el calor. Hay una teoría que dice que, que puede ser que el ventilador de techo no sea el mejor dispositivo. Sí, me parece que el turbo, el famoso turbo, el turbo chiquito, va. No el grande, el chiquito, con ese anillo que va girando, ¿no? Sí. Todos ahora desempolvando, sacándolo de los placares. Yo lo hice la semana pasada. Es el momento, claro. Ya guardamos las estufas, seguramente, sí, por lo menos en estas latitudes. Sí, guardamos las estufas, sacamos, por supuesto. Calculo que en Groenlandia no, por ejemplo. No, che, en Groenlandia, ¿dónde vive? ¿Un efecto vive, raro o yo me escucho raro? No tenés ningún efecto, Dave. Listo. No sé. Yo me escucho raro, como abajo del agua. Buenas noches a todos los que están conectando, a Puente, a Patro, a Vicky, a Baby H y Baby B, que serán dos mesisas colombianas, por ejemplo, podría llegar a ser. Una Betty y la otra. Se pueden dar un doble clic y cambiar su nombre, pero si así lo prefieren, lo dejan así. El chat está para hablar y para mantener un programa paralelo. Y hemos llegado, señoras y señores, a los 37 programas de la tercera temporada. ¡Vamos! Recibimos esta 37 que en suma ya estaría dando 100 programas. ¿Eso es correcto y es así, digamos, preciso? No es preciso. Creo que el 100 clavado cae solamente porque se han alineado los planetas. Cae el día del festival. No me jodas. Programas el 4 de diciembre. Programa que van a poder presenciar, van a poder ver en vivo a los músicos, a los artistas, a los pintores y fotógrafos, a los cocinegros también, a los Damian Deportes, a los pulpos haciendo su top 5 DJ, como vieron el flyer de esta semana que estuve enviando por ahí en el Facebook. ¿Qué está sonando? En la sala de teletipos. Sí, en la sala de teletipos, voy a decir que bajen el volumen. Bueno, hay como unos sonidos extraños. Bueno, decía que el 4 de diciembre a las 6 de la tarde, no es el horario habitual de este programa, porque arrancamos siempre a las 5, a las 8, perdón, sino que a las 6 de la tarde, de 6 a 10, van a estar desfilando grandes artistas, van a estar compartiendo con nosotros el último programa del año y el número 100 desde que empezamos, algo inimaginable, desde el primer día contra aquella ventana, Pulpo, ¿se acuerda? Me acuerdo perfecto. Con una computadora que solamente podía enviarle al máximo de 5 personas y se conectaron 3. Es verdad, sí, casi. Casi un 60% del total de los posibles oyentes se conectaron a escuchar, así que casi cubríamos la cuota. Prácticamente. Pero llegamos a... ¿Cuál fue el récord? A 6 horas de programa. Sí, ese el fue primer programa duró 6 horas. Y fue el único. El único que duró 6 horas. Te curaste de espanto como corresponde. Era una locura. Era una piltrafa. Pero era el lanzamiento. Estuvimos acá, él y yo, clavados ahí metiendo de principio dale a fin. Dale. Demian, ¿usted pasó por ese programa? Sí, yo estuve, pero después me fui porque dije, ni en pedo, me quedo 4 horas. Está desde la primera hora. Aparte, yo hacía mi columna y terminaba mi tarea. Efectivamente. O sea, yo no quería invadir un espacio. No, bueno. Después ya, con su talento. No. Y su aterciopelada voz, logró ocupar uno de los lugares más preciados de este programa. Está claro que solo por el mate esto, Solo porque cebo mate. Entrega cada día y cada domingo un mate exquisito. Semana pasada yo estuve mediodía, pero pude escuchar los programas, ya están todos colgados, hasta el número 36. Y este seguramente durante la semana lo colgaré también para que puedan escuchar todo lo que fue pasando para atrás. Este programa no se escucha una sola vez, o sea, el domingo se repite como si fuese un choripán con chimichurri el resto de la semana. ¿Me entiende? Sí, te entiendo, creo que te entendí. Perfectamente. Bueno, ahora que están todos por ahí acercándose de alguna manera a este espacio tecnológico, Web Brónico. Vamos a decir un poco qué es lo que viene este programa del día de hoy. ¿Qué tenemos? Empezando por los deportes del día de la semana, seguramente estaremos... O sea, hacemos viendo, un repaso, ¿no? Hoy, general, porque hay un especial preparado para el próximo domingo, que es el festival. Muy bien, el especial se guarda, sí, entonces, señor. El especial de Mutsa se guarda para el domingo que viene, y vamos a estar repasando, entonces decía, deportes. Vi la primicia la semana pasada del paddleball. Del paddleball. Paddleball, un deporte nuevo. No está bueno, ¿eh? Todavía se inventaban deportes. Sí. Un paddle, o sea, con los pies y con una pelota de fútbol. Exactamente, no en una cancha una cosa reducida. Que digamos, qué bruto, qué originalidad. No, pero está bueno. Es alguien que se le ocurrió en lugar de fútbol tenis, que es lo que practican en, por ejemplo, programas de televisión, sí. O en una quinta, siempre en una quinta. Siempre. Pones siempre. Una silla con un palo de escoba y lo usas de red. De red y va. Va como piña. Y después el que gana va a la pileta y todas esas cosas. Claro. Con la birra encima, es un lindo deporte para practicar, pero ajá. Este es un poco más pro. Adormecido por el sol, incluso. Incluso. Bienvenido a los oyentes 5, 4 y 5, que 4 y 5 se venían cayendo, pero bienvenido al 5. Bienvenido. Este es un deporte un poco pro, porque lo practicaron personalidades del deporte, como el técnico de la selección argentina. Sí, en el video que Sabela, presentamos, sí. Estaba Sabela. ¿Era mejor a eso de lo que dirige? Era un gran jugador, Sabela, Era un gran jugador, sí. Un gran jugador de fútbol, muy talentoso, muy exquisito, ajá. Pero un poco pachorra, y de ahí su apodo, ¿verdad? Claro. Pachorra. Pachorra Sabela. Sí, y sabemos que todos los que son pachorra son hoy llamados pechofríos. ¡Epa! ¿Eh? ¿Se dice? Sí. O sea que Riquelme es pachorra. Sí, tiene algo. Eso pachorra, lo dijiste, ¿no? Vos. Yo no quiero pegar. Buenas noches, Pulpo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Quería decirle no sé, que vamos hoy a hacer, vamos a tener un momento reflexionatil sí, con usted, vamos de su mano. Sí. ¿Vamos a estar pensando en cosas? Ponele. Ponele que vamos a pensar cosas. Flex. Hoy tenemos dos entrevistas, dos. El señor Iván Álvarez no estará presente porque se está mudando en la ciudad de San Miguel a otro lugar de la ciudad de San Miguel. Va a estar pero para parece el festival. Que ha comprado casa, así que lo vamos a felicitar seguramente el domingo que viene en el festival. Lo estaremos... Ya viene el festival, ¿eh? La semana que viene, ¿eh? Faltan el domingo que viene. Sí, va a haber remeras, calcos, todo. Avísele sí, sí. A su madrina, perro, sobrino. todo lo que pueda ingresar en la biblioteca Cornelio Saavedra ahí en García del Río y Vidal. Pero aparte esto es así. Cuadra. Esto es así. Vos llegás, ¿no? 6 de la tarde. Entrás... Te tomas hay un café. Hay ventiladores. Ventiladores, todo el sí. Tiempo ahí. Fum, fum. Vas, te compras un café sí. o un tereré, no sé. Hay un comes ice. Unas medialunas. Hay un vas ice. Bajando, Cube. Vas bajando. ¿Sí? ¿Y qué hora es? La 9 de la noche. ¿Vamos a comer algo? Ahí. Ahí mismo. Claro, ahí nomás. ¿Cómo se llama? Unas empanadas. Entonces ahí le dice, pará viejo, esperamos a ver si nos ganamos el plato del cocinero. Y claro. Y va el cocinero, cocinando, te todavía tenemos que conseguir. Viejo, ganas, yo me tengo fe, no compremos empanadas. Y justo, claro, te ganaste el plato del cocinero. El plato del cocinero. Y en el medio te viste unas bandas en vivo, te viste una exposición de fotos, te viste una exposición de cuadros, te viste todo. ¿Están los cortos también? Están los cortos, los dos, el de Gestación y de La Loca Matilde. Multipremiados cortos que van a estar ahí en una pantalla gigante, todos lo van a poder espectacular. Así que va a ser un programa en vivo de lo más que te completo. Sí, sí, con primicias, con todo, con yo ya estrenos. Me estoy amaitecando, o sea, sería tirándote en maicena, no, haciendo manteca. Tipo mateico, me estoy amaitecando para poder conducir ese programa. Pero porque con saco, voy a tener, arremangado parece y todo. Que voy a tener un inalámbrico, me dijo la gente de Big Bang Sonido. Que voy a tener un inalámbrico. ¿Vas a andar dando vueltas por en el momento? Y para presentar las bandas, hacer el mini reportaje y todo eso, me voy a tener que ir moviendo. Incluso para los concursos kermesianos, o sea, la kermese, capaz que encontrar un caramelo adentro de la harina, algún juego de eso va a haber. El huevo en la cuchara. También. Carrera de embolsado. Ya vamos a ver. Algunos de Minuto para Ganar podemos robarles. No. Bueno, y se llevan una remera, un calco. Esas cosas no, que todavía están ahí en producción. Esta semana tenemos que liquidar todo ese tema. Bueno, decía entonces que hoy va a estar vamos a tener la presencia por teléfono de Carolina Pérez Leiros, que es una artista visual. Vamos ajá. A ver sus cuadros, sus conceptos, porque más que cuadros hay cosas que son conceptuales. Hay es artista plástica, o sea que hay como muñequitos. Hay, bueno, hay alguna sorpresa ahí también que no puedo adelantar, pero cuando estemos hablando con ella la vamos a develar. Y también tenemos la presencia de El Corcho Garisto, que es uno de los directores de El Polonio, una película que se estrenó hace poquito, sí. Ahí en un corto que se estrenó hace poco, que es como un documental en realidad, sí, es una película documental. ¿En el Heraldo Conti? De la vida, no, se estrenó en el Gumont. Como señalaste así, pensé que estaba acá nomás. En Rivadavia al 1, sí, sí. O no sé, donde arranca el espacio Inca. La Plaza de Mayo, esa más. Ahí se estrenó y ahora se está dando, todos los días, después vamos a ver bien en qué horarios y en qué momento. Pero se puede ir a ver y es la vida, no quiero adelantar mucho, pero es la vida de una persona que vive en Cabo Polonio. No sé si estuvo usted. No, no conozco, pero me dijeron que es muy tranqui, está muy bueno. Muy tranqui, muy tranquilo. No hay luz eléctrica, no hay agua de corriente. Si no puedo ver un partido de fútbol, creo que más de 3 días seguidos... No te estás ahí. No, me agarra abstinencia y me nado el Río de la Plata. Es un lugar tan especial que por eso dio pie a este documental. Y a esta historia que pasa ahí, porque todos los que viven ahí tienen como alguna historia, ¿no? Alguna cosilla interesante para contar. ¿Quién vive ahí, no? Ahí, no sé cuántas familias, debe haber 100 personas. Sí, 100 personas o 100 familias. Imagínese un invierno. Muy chiquito. Ni siquiera época estival, donde va todo el mundo de visita. No. No, una tormenta en el medio del invierno. El cocinegro va a hacer algo que no sé qué es lo que va a hacer. ¿Se ha caído el reproductor o algo o no? Bueno, no sé, porque de repente hubo una caída. Se debe estar escuchando entrecortado. Sí, hubo una caída de la señal. Sí, no sé. Ahí volvió. Ahora está conectado Demian Morinelli. Bueno, estábamos ahí. No sé qué habrá pasado con él. ¿Cómo estoy conectado yo? ¿Me explicás? Hay complicaciones cibernéticas, digamos. Técnicas, pero hay que dejarlas de lado. De acá para afuera, de acá para afuera. No sé qué está pasando. Bueno, decía entonces todo eso que está pasando. Y ayer... estuve el privilegio de conocer la radio municipal, o sea, AM1110, la que es ahora Radio de la Ciudad, y que ahí también funciona FM Tango, funcionan un par de radios. Histórico estudio, gigante, muy alto, con una mesa enorme, son esos estudios que hacía antes la ciudad y Radio Nacional también, con esos estudios gigantescos donde entran orquestas de tango enteras, que ahora ya no se estila mucho el... que vayan orquestas de tango a tocar y a cantar y nada de eso, pero bueno. Hoy, feriado, seguiremos entonces aguantando el mostrador, como siempre, como cada fin de semana. Exactamente. Y vamos a escuchar alguna musiqueta. Hoy traje algo, Pulpo, muy interesante. ¿Con historia también? ¿Le va a gustar? No, esto es sin historia, simplemente va a venir la música, así, para que ustedes la escuchen. Pero si en este programa no pasamos música. No, pero hoy podemos hacer una excepción. Excepción. Bueno. Siendo las 20 y 23, la gorda sigue en Miami. Hoy no tenemos espacio Gordinflona, pero sí tenemos el espacio con el director de Polonio. Así que algo de lo del cine, de índole cineástico, vamos a compensar. Tal cual. Así que vamos a escuchar Rock My Soul, de un grupo que me hizo conocer en esta semanita. El compañero Abrevaya, compañero de esta radio, que siempre que va a estar en vivo tocando también, el domingo que viene, que se llama Golden Gate Quartet, y son 4 morochos del Golden sur Gate. De Estados Unidos, que hacen una música toda vocal. Ah, es un cuarteto. O sea, todo vocal. Lo que van a escuchar lo que está hecho con la boca. Lo que escuchamos el domingo pasado. Penny and the Quarters, ¿era? Claro, era Penny and the Quarters. Penny, el centavo, y los 25 centavos. Sí, Penny and the Quarters. Cuarteto vocal también. Tal cual. Así que hoy vamos a escuchar ese tema para Tout le Monde. ¿Está bien? A ver. Ahí vamos. Aren't you rocking my soul in the bosom of Abraham? You rock my soul in the bosom of Abraham. You rock my soul in the bosom of Abraham. And Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, you rock my soul in the bosom of Abraham. You rock my soul in the bosom of Abraham. You rock my soul in the bosom of Abraham. And Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, the rich man lives. Why don't you praise King Jesus? And he lives so well. Why don't you praise the Lord? But when he dies, why don't you praise King Jesus? Got a home in a hell. Why don't you praise the Lord? He said, see yonder son, see how fast does he run? Don't you never let a catch a bitch. You work and done well. That's a rich man lives. But he lives so well. But when he died, I got him a home in a hell. He said, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Why don't you rock my soul? In the bosom of Abraham, you rock my soul. In the bosom of Abraham, you rock my soul. poor man Lazarus. Why don't you praise King Jesus? Poor as I. Why don't you praise the children Lord? When he died. Why don't you praise King Jesus? Got a home on a high. Why don't you praise the Lord? He says, see yonder sun, see how fast as he run. Don't you never let it catch me too. You're welcome down with the poor man Lazarus. Poor as I, children, when he died. Got a home on a high. Heard the Lord to rob my soul. Why don't you rob my soul? Beg you rob my soul in the bosom of Abraham. You rob my soul in the bosom of Abraham. You rob my soul in the bosom of Abraham. Lord, you rob my soul. Why don't you rob my soul? ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, luego de resolver de alguna manera el problema técnico. ¿Resolvimos? Sí, creo que sí. Ahora están yendo y viniendo algunos oyentes, pero ya fue. Vamos, dice el pulpo. El pulpo te apuró así los trapos. Momento de deportes en este domingo caluroso de verano. Y Damian Morinelli va a dar paso entonces a las cuestiones deportivas de la semana que conciernen al fútbol, al básquetbol, a todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De básquetbol creo que no tengo nada. Ah, pero podemos, si querés, te invento algo. No, el lockout de la NBA, te puedo hablar de eso. No sé si sigue el lockout de la NBA. Sí, sí, no arreglan. La temporada ya se acortó en caso de que arranque, porque por ahora no arranca. Ajá. Esto debió haber empezado hace casi un mes ya. Y bueno, hay un tema sindical ahí entre los jugadores y lo que quieren ganar los jugadores y lo que los clubes quieren darle como sueldo. Sí. Así que está bastante heavy el tema y tenemos, por ejemplo, al Chapu Nocioni jugando acá. Ajá. Sin seguro, eso quiere decir que si el Chapu se lesiona, hay que pagarle montón de plata. Hay que pagarle plata al equipo del Chapu en la NBA, así que... ¿Y nadie quiere asegurarlo acá? Y no sé si habrán hecho alguna movida por detrás. Será muy caro. Capaz, caro, sí, ¿no? Yo creo que deben pagar bastante. Bueno, pero el seguro se paga, el club puede pagar. Si lo tiene ya jugando, digamos, promete una gloria de su equipo, podría... Podría, pero yo te recuerdo que el básquet acá no es como el básquet en la NBA y los números que se manejan son bastante menores. Sí, sí, sí, por ende es más complicado para poder cubrir una lesión de un jugador de NBA. Hay algunos que no están jugando, por ejemplo Manu, Scola, todavía están esperando que se resuelva la situación. Que parece que pinta para largo, hay negociaciones todas las semanas. Derek Fisher, que es el base, en este caso, bueno, hoy por hoy suplente de los Lakers. Ajá. Sí, con varios anillos ya en su haber, de la mano de Phil Jackson y ese mítico equipo con Shaq y con Kobe Bryant. ¿Anillo es la copa? Anillo es el anillo de campeón, sí. Ah, mirá, qué bien, como hacen en el fútbol americano también. También, sí, ese es la copa Stanley. Lo veo sufriendo un poco el calor. Sí, estoy un poquito... acalorado. Pero vos sabés que tengo la peluca prominente y eso me genera un calor que me baja. El Bocha, sí. Famoso Bocha Day, que me contó esta noche, esta tarde antes de arrancar, me contó que durmiendo se acalambró. No. Sí. O sea... Yo sabés que tengo un calambre tremendo, pero no sé si es un calambre, es otra cosa. No, el calambre es cuando te queda agarrotado el músculo y empezás... ¡Ah! Claro, ¡ah! Sí. Bueno, me pasó eso nadando una vez, pero últimamente... Claro. Yo lo entiendo el que está haciendo deporte. Por claro. Tengo una dureza de repente jugando al Twister, me parece que fue. Tuve un campeonato de Twister el viernes y el sábado, quedé tercero. ¿Campeonato de Twister? Quedó tercero, mira bien, ya de bronce. Porque ahí. El pulpo es más fácil, porque puede apoyar. En realidad, yo solo estaba viendo el ranking, los demás estaban jugando, yo quería saber dónde quedaba, ¿no? Sí, competitivo. Me fijaba cuántas veces, no, mentira. Para contarlo el domingo. Me desperté el otro día y tenía toda la pierna, pero una cosa agarrotada. Tremenda. Estaba en Flores, tenía que mirar 5 cuadras para tomarme 63, y bueno. Fue a cocochito de así sea, así. Como caminando, bailoteando, como de barba azul, sí. Pata de palo. Acá justo estaba leyendo que aparentemente para el 25 de diciembre se solucione lo de la NBA y arranque la temporada. Así justo que justo en Navidad, sí. Quería hablar de Federer, que me voy a poner de pie, permiso. Sí. Me duele la pierna. No, pará. Ojo con la. Se puso. Sí. No, es tremendo lo de Federer. Ganó hoy su sexto Masters. sexto máster. Sí. Seis veces jugó el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Ajá. El último torneo de la temporada. Lo ganó por sexta vez ante Songá, por 6-3, 6-7, 6-3. Te voy a dar un numerito. Tiene 100 finales. Sí. Ganó 70. Epalala. 70 títulos como profesional para Federer. Una cosa impresionante. Lo del suizo que parece que parecía este año que se caía, había quedado cuarto en el ranking. Ajá. Incluso detrás de Murray, que a partir de mañana ya va a ser el número 3 del mundo otra vez. Le dio Murray. Le dio Murray. Sí, Murray se daba Murray a sí mismo porque ese sí que tiene un lago congelado en el pecho. Ah, sí, bastante congelado. El lago Lácar. El lago Lácar, por ejemplo, puede ser uno. O el lago Espejo, hermoso el lago Espejo. Qué belleza, qué lugar increíble. Todo eso en un pecho. Sí, todo eso en un pecho. ¿Te mandaste por el costadito del lago Espejo, por el bosque? Es una experiencia. ¿Lago Espejo, perdón? ¿Investigar una hora? No. ¿Eso? Sí, sí, sí, sí, yo fui. En es el uno camino de los siete lagos. Exactamente. Yo fui y le di la vueltita. ¿Le diste la vueltita? Es una belleza. Muy lindo, es muy increíble. Lindo. Se lo hice en bicicleta ese camino, ¿eh? Ah ya les voy a contar. No, yo hice todo trekking, toda pata. Trekking ahí a pata. Usted. Yo caminé, no sé si lo porque le gusta nadar en aguas frías. Pero trekking es. O sea, caminar es. Vas caminando, o sea, los brazos se mueven. Me fumo un pucho. No, el trekking es. Te agarras, tipo, las manos en la mochila. Sí. ¿No? En cada tira de la mochila. Y vas tirando la cabeza un toque para abajo y caminas. O sea que eso es trekking. Trekking es más actitud. Claro. Ahora, si bajás una mano, ¿tenés que volver a empezar desde el principio? No, se considera falta. No estás haciendo trekking. Si soltás una de las dos manijas de la mochila, estás caminando. El guardaparque te grita fall. Hay un chabón que está mirando ahí con binoculares, claro. Bueno, la cosa es que Federer volvió a ganar. Va a ser el nuevo 3 del mundo. Ajá. Y es un desafío para él el año que viene mantenerse ahí después de un año difícil. Federer ganó, creo que con este es el tercer título del año. Creo que su peor año desde el 2005, ponele. Claro. En cantidad de títulos por temporada. Malísimo. Lo cual es poco, pero sobre el final se llevó el Masters de el torneo de París, el ATP 500 de París y este Masters en Londres, en el O2, que es un estadio del Joraca. Ha sabido tocar Led Zeppelin ahí también cuando lo inauguraron. Ah, mira, sí, grande. Un gran concierto. No, sí, es un estadio, digamos, techado para conciertos y eventos deportivos, como acá no hay. Y ni va a haber, calculo. Por tiene una infraestructura que se banca a ambos eventos. Se banca a ambos eventos y con una acústica del carajo, según sí, han también dicho, sí, que lo han hecho a propósito. Mirá con vos esa acústica, y pensado los también para ambos eventos a la vez, por ejemplo. Un partido de tenis y Led Zeppelin tocando. ¿Y, yo creo que los jugadores no sacan, porque viste que los jugadores, si hay un ruido, no sacan. Se quedan esperando, miran mal para arriba, como diciendo, vas a hacer mucho más ruido, ese bebé va a seguir llorando, viste, mal. Sí. Y amenazante con la raqueta en la mano. Está, o sea, bien. Entonces no se puede hacer las dos cosas a la vez. No. Así que bueno, felicitaciones para Rogelio, el mejor jugador del tenis que vi en mi vida. Era hasta Guy Sampras, para mí era mi ídolo máximo, el mejor que había visto era Sampras. Ajá. Bueno, este chabón le rompe el traste, así nomás diría. Muy bien. Daniel Osvaldo, ¿sabes quién es Daniel Osvaldo? Es un delantero de la Roma, que es ex delantero de Huracán y se nacionalizó italiano, juega para la selección italiana. Ah, mirá, como el otro, Camoranesi. Como Camoranesi, sí, que ya no juega más en la selección italiana, sí, pero que también es italiano, argentino por naturaleza. Bueno, este muchacho en la semana dijo que ojalá que en Argentina me extrañen, haciendo referencia a la no citación en ningún momento de él como jugador de fútbol para la selección. Por ende, él tenía el pase libre para firmar con cualquier otro país y representar sus colores. Despechado. Bueno, y quedó más despechado todavía porque la Roma perdió contra el Udinese 2-0 este fin de semana. Ajá. Y en el vestuario lo agarró a Eric Lamela. ¿Lo ubicás a Eric Lamela? Sí, claro. Bueno, y le puso una ñapi. ¡Epa! Le dijo, ¿qué? Lamela le dijo. Aparentemente Lamela no le dio la bola en una situación de gol. Ah, sí nomás. Sí, no, y sea, terminó la jugada él, jugada que no terminó en gol, y Osvaldo fue a recriminarle por qué no le pasó la pelota, y aparentemente le puso una trompada. Bueno, suspensión de 10 días para él. Claro, ¿sí? Como mínimo. Se pidieron disculpas. 20 y 35 se pidieron disculpas, pero 10 días de suspensión y una multa económica, creo que 1000 euros. ¿Qué dice? El susto que me pegué empezó a los gritos. Está hablando de su calambre. Ah, sí, sí, el calambre. Sí. Sí. Tengo una contractura en este momento. Mañana tengo que jugar al fútbol. No sé cómo voy a hacer. Bueno, nada, así que un jugador que en la semana boqueó y después se comió una suspensión por Balín, porque la verdad que fue un gil. Así que le pegó a la Mela. Bueno, pero sí, igual la Mela se merecía algún que otro cachetazo. ¿Vos decís? ¿Qué sé yo? Por morfón. Y porque ese, viste, acá no lo va a ubicar nadie, pero de repente de otro lado dice, pará, vos tenés, ¿de dónde venís? ¿Quién sos, Gil? ¿Sos? Con ese peinado. Y ahí va el revés con el los nudillos. Ahí le decía, yo me fui a la B con River, papá, le decía. Claro, chapeando. Yo tengo esa. Vos chapeo. Y escuchame, hablando de River, sí, ayer River empató en el Monumental, en un Monumental donde no puede ganar jamás. Vi el partido. O sea, sí, que lo mejor que le puede pasar a River es que o se incendie o que suspendan la cancha de por vida y no, que River vaya a jugar a otra cancha, porque no le puede ganar a nadie en cancha de River. Arrancó mal ayer la cosa, un primer tiempo pésimo del equipo de Almeida. ¿Tendrán que llevar algún cura eso como hicieron alguna vez? Yo lo pensé ayer. Sí, lo pensé. Un cura, alguien que lo exorcicince. Sí, sí, porque está la verdad que meado por un dinosaurio. Desastre. Y bueno, ayer arrancó mal, un primer tiempo muy malo de River, sin dar dos pases seguidos prácticamente. Ajá. El segundo tiempo, apenas iniciado, un gol de central lo pone contra las cuerdas. Diría Walter Nelson, por sí, ejemplo, cuando relata Vox en Teis Sport. Usni, Eduardo Usni. Usni, yo te digo, Usni es el 100% lucha. Pero está hablando de Príncipe. Era Príncipe. Príncipe. Sí. Me tendría que poner de pie para hablar de Príncipe. No, otra vez no. Sí. Se va a calambrar otra cosa. Sí, así que River, a partir de ahí empezó a jugar un poco mejor. Generó varias situaciones de gol. Brown, Fatura Brown, el arquero de Rosario Central, se transformaba salvó en figura, salvó un par de bolas ahí importantes, un cabezazo de Juan Manuel Díaz, por ejemplo. Sí. Y un mano a mano a Cabenagui que saca mano cambiada arriba, espectacular. River parecía que se iba a comer una derrota otra vez de local, pero apareció Cabenagui, que sin duda es la figura del equipo. Sí, sí, sí, sí. Después de un buen pase del Chori entre líneas. Sí, que Chori Domínguez, yo estuve viendo un poco, polémico. A veces aparece, a veces no. Sí, ¿eh? Sí, se le complica el Chori porque no está bien, todavía no se logra recuperar del todo. No tiene ese pique corto que tenía antes y lo sigue intentando y pierde. Claro. A veces traslada demasiado, no logra. Acá dice que Boca pisa fuerte. Sí, ya sabíamos, ahora te voy a explicar por qué. Sí. En el octavo programa de esta temporada, perdón, hace 8 fechas atrás, en el campeonato, sí, yo dije que Boca era el campeón. Está todo grabado, lo pueden chequear, quédense tranquilos. Así que bueno, River logró empatar con la mano de Cabenagui, un Cabenagui que está entre algodones. Hoy por hoy, hoy River se sumó a las prácticas, algunos jugadores, Cabenagui apareció con una sobrecarga, así que seguramente tenga una semana liviana en cuanto al entrenamiento y veremos si puede llegar para el próximo partido el sábado que viene. Muy bien. Hoy juega Instituto, Instituto de Córdoba es el líder transitorio junto a River, perdón, juega mañana en realidad Instituto. Estamos hablando de la B todavía, de la B, ¿no? Por supuesto. Sí. Ya te hago un repaso general del fútbol de primera. Sí. Pero sí, Instituto mañana puede sacarle 3 puntos de ventaja a River si gana su compromiso contra Independiente de Rivadavia en Mendoza. Juega de local, juega en Córdoba. Ajá. Seguramente tenga los 3 puntos. Independiente es uno de los equipos más flojitos de la B Nacional. Así que veremos mañana cómo termina, cómo se acomoda la tabla en la B. Por el lado de la A, te puedo hablar de Tigre, por ejemplo, que arrancó la fecha el viernes, ganó 3-0, un Tigre que con esta victoria se pone ya bastante, bastante bien de cara a lo que es la promoción, que es lo que Tigre trató de evitar. Desde tiene que zafar, tiene que zafar de irse a la B. Exactamente, y hoy por hoy es segundo, es escolta. ¿Escolta? Escolta es, sí, porque no pudo ganar Racing, porque no pudo ganar Lanús. Por ende, el Tigre del Vasco Arruebarrena gana 3-0 de local con Rafaela. Uf. Y se empieza a acomodar para, por lo menos, quedar bien. Si queda segundo en el campeonato, es una gran campaña. Tiene 27 puntos, no es que tampoco es un escolta con aspiraciones. Claro. Lo único que puede pasar hoy, por ejemplo, Boca está ganando 2-0, ya ganó prácticamente el partido y ya es el campeón. Con esta victoria se asegura el primer puesto. Eso quiere decir que perdiendo todos los partidos y ganando todos los partidos que queda Tigre, puede haber un desempate. Claro. Es lo más improbable que puede pasar en el mundo de acá a 100 años. Sí. Por ende. Usted ya me dice que lo ve a Boca campeón. Usted dijo, sí, en este campeonato, cuando arrancaba, dijo que Estudiantes iba a salir campeón. Era mi caballito de batalla. Sí. Caballito que fue ensartado por una lanza en el pecho, sí, y murió en el acto. Pobrecito. Pobre caballito. ¿En qué puesto está? Estudiantes está peleando los últimos puestos. Los últimos puestos. Sí, bueno, ya vemos que tiene usted entonces algo así como de gurú. Podríamos, sí, por supuesto. Pero hoy ganó Estudiantes con un gol de tiro libre, está ante último. Estudiantes junto con News con 13 puntos. 13 puntitos. Le ganó Arsenal 2-1. Había empezado mal la cosa para el Pincha. Había empezado perdiendo con gol de Óbolo. Y en el segundo tiempo le dio vuelta con goles de La Gata y un tiro libre de Verón, que juega sus últimos partidos. Ajá. Como profesional. Efectivamente. En el fútbol, después de una vasta, extensa trayectoria. Sí, basta. Tanto en Europa como acá en la Argentina. El sábado siguió la fecha con el empate entre el Boys y Lanús, un partido que dicen que aburrió hasta las piedras. Epa. Lo mismo que Newell's y San Lorenzo. San Lorenzo no levanta, no puede ganarle a Newell's, que Newell's es uno de los más flojitos del campeonato, junto con San Lorenzo, ¿por qué no? No le pudo ganar con el debut de Madelón. Habíamos dicho el otro día que Assad se despedía de San Lorenzo, se despidió nomás porque lo despidieron, valga la redundancia, duplico y triplico. Así que Madelón hace su debut con un empate en Rosario. El próximo partido de local va a tener que ganar, porque si no la gente se va a empezar a comer a los jugadores en vivo por la televisión pública. Racing cayó, un Racing que cada vez anda peor, donde tiene problemas graves con un Teófilo Gutiérrez que difícilmente vuelva a jugar para Racing. Se pelea con todos. Sí, dicen que ya tiene todo arreglado con el Español para de Barcelona. Lo está haciendo a propósito. Porque tiene todo arreglado con el Español de Barcelona. Y lógicamente. Es muy probable que emigre hacia las Europas. ¿Y pero por qué no se va bien en lugar de irse mal? No, porque es un pelotudo. Viste esa parte cuando viste a alguien palabras. Es un pelotudo. Bueno, pero no, usted tiene que usar otro lenguaje acá. Pero acá el hincha de Racing se expresa como hincha de Racing. Sí, claro, sí. Bueno. La tribuna. Presente en el momento de deporte. Aparte, imagínate cuando putea y mueve el bracito así en claro, de putear, claro, los ocho bracitos así, te la regalo. Cuando levanta los ocho bracitos, ¿con qué se sostiene, Pulpo? Y no, no lo responda, no lo responda. Porque tiene, ¿tiene un noveno? Sí, no. No sé. Bueno, la cosa es que Racing perdió en el cilindro ayer de local, perdió contra un Belgrano que está haciendo una gran campaña. Belgrano ya se perfila para quedarse tranquilo en primera división. Mirá qué bien. Sí, con dos goles del picante, el picante Pereira. Y de Gastón Turús de cabeza. Un golazo de Gio Moreno había descontado para Racing cuando a los 37 del primer tiempo, gol de tiro libre de Gio, una belleza, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Y después Viola también había logrado el descuento ya en el segundo tiempo. Racing lo echaron a Auche en Racing y echaron a dos para Belgrano, así que un partido friccionado. Ajá. Y hoy salió a hablar Toranzo, porque como no hace falta más, más que hablar que en Racing, que otra cosa, no hacen otra cosa que no sea hacer quilombo, hoy salió a hablar diciendo que no entendía a Simeone, porque lo había sacado y todo eso, así que sí, más quilombos para la academia. Ya habla, opinan, hacen de todo. Sí, no, es que es un quilombo, todos hablan. En la semana Gio critica a los compañeros, los compañeros se lo quieren comer a Gio. O sea, es todo un quilombo en Racing. Esto va a terminar con un par de jugadores afuera. Y hay que ver cómo termina el campeonato Simeone, porque si pierde los partidos que quedan, o no hace, no saca buenos resultados en los tres que quedan, es posible que el Coco, Alfio, Basile, se clave un whisky carajo. Y se vaya para la academia. Mira, hay que ver cómo sigue. Sí, así. Así. Por la derecha, por la derecha. Encima están el vicepresidente y el presidente, Pablo Podestá, están peleados entre sí. Porque hay elecciones en Racing, ocupan listas diferentes. Está todo convulsionado en el mundo académico. Después de las elecciones vemos cómo se acomodan las piezas en Racing y a ver si sigue o no Simeone. Te decía antes la victoria de Estudiantes de La Plata. Bueno, y Boca está ganando 2-0, creo que sí, en la sala de teletipo. Están mirando una película en este momento. Ajá. Es una vergüenza para mí que estando en un partido de fútbol miran una película. Pero bueno, lo voy a dejar por el momento al cocinero que disfrute de eso. Y le voy a hacer un zapping rápido para chequear que siga 2-0. Boca ya es el campeón. Un gol, el primer gol no me acuerdo quién lo hizo porque venía para acá y no lo escuché. Y el segundo gol fue de Schiavi de penal, el inoxidable Schiavi de penal, que terminando el primer tiempo le puso una trompada a uno, pero por supuesto jamás es ni amonestado, ni expulsado, ni nada. Tiene licencia para pegar, es como un 008, o en este caso 002 como el número de su camiseta. Así que bueno, nada, Boca campeón, está ganando 2-0 en Mendoza a un Godoy Cruz que necesita los puntos para entrar a la Libertadores del año que viene. Eso es todo por el lado del deporte. Si querés te puedo comentar que yo ayer jugué al fútbol y te comento eso de deporte, pero no creo que te importe. Son las 20:44 y es un buen momento para... Hice un gol, déjame contar que hiciste un gol, no te puedo creer, Bocha, ¿de cabeza? No, de volea, salida de un córner. Muy bien, muy bien, señor. Bravo, muy bien, querido, vamos a hacer un aplauso por el deporte. ¡Gol! Y ahora la verdad es la siguiente, yo le pegué de volea, la salida de un córner, la pelota fue medio mordida, ¿sí? Contra el palo, el arquero se tiró suave para agarrar la pelota tranquilo y se le escapó por abajo, pegó en el palo, le pegó en el codo y entró. ¡Gol! Dijiste vos. Y lo grité mucho. ¿En la cara le gritaste? No, en la cara de los suplentes, porque los tenía ahí, pero después perdimos 4-2, así que no sirvió de una mierda. Un desastre. Para variar. Pero bueno, muy bien, este es el momento en el que entonces estaríamos por llamar al director del corto y vamos a hacer un separador y vamos a ver, fíjense en la página de gorcéntrico.com.ar, va ahí donde están las linitas de barra, va a aparecer el tráiler del corto. para que ustedes más o menos ya se vayan embebiendo en el tema, de qué se trata, y volvemos directamente ya comunicados con uno de los directores, el Corcho Garisto, que ya vamos a estar hablando con él. ¿Está? Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Estamos al aire ya, entonces, muy bien. Lo que estábamos viendo recién, lo que acaba de pasar en la página, es el tráiler. Fue el tráiler de lo que del documental de Polonio, El Polonio se llama. Y vamos a estar hablando ahora ya con el director. Yo estoy llamando en este momento a ver si logramos generar una comunicación, tanto sea al móvil como al teléfono de línea, que hasta ahora, en este momento, no me pude comunicar. Pero en cualquier momento, ya le digo. En breves instantes. Te digo que Boca sigue 2-0, si te interesa. Creo que no te interesa, pero te lo digo igual. Fui a la sala de teletipos y el cocinero está prácticamente dormido. Ajá. Cual bebé con baba en su comisura. Mirá vos. No sé si despertarlo. Y en cualquier momento tenemos que hablar con él. Así sí, que, por eso. No sé si despertarlo de un golpe o, no sé, o con un baldazo de agua. Acá estamos mandando, tratando de comunicarnos ya. En cuanto empiece a sonar, de alguna manera, vamos a tener que hacerlo al celular porque al de línea no pudimos. Así que, ¿está sonando? Hola. Sí, Corcho, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Me escuchás bien? Tuve que llamarte al celular porque al de línea no hubo éxito desde el Skype. Sí, sí, ahí estaba escuchando la radio que decían eso. Qué raro, no sonó. Bueno, bueno, nada. Suele haber algún que otro problema técnico cada vez que queremos hacer alguna entrevista telefónica, pero lo terminamos sorteando, como es este momento. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acabamos de escuchar, de ver, en realidad, porque está desde la página uno puede ver el video, trailer. Los videos, y pudimos ver el tráiler de lo que es el documental y el principio de lo que es la historia, digamos, el gancho de esta historia de esta persona que perdió una hija en algún momento y a partir de eso nace este documental de ustedes, tuyo y de Diana Rosenfeld. Digo bien. Diana Rosenfeld. Diana. Este, ¿cómo fue que terminaron en Polonio, en Cabo Polonio, en Uruguay, haciendo un documental, digamos? ¿Se engancharon desde la visita de alguna vacación o ya sabían que estaba esa historia ahí esperando? Y mira, nosotros con Dai, bueno, somos amigos ya hace un tiempo. Uh-huh. Y ella fuimos por separados. Los dos llegamos en verano, yo llegué allá por enero del 2004, fui un día y me gustó el lugar. Y después Dai, un año antes, había estado, un año antes o un año después, ahora no me acuerdo bien, también fue a pasar unas vacaciones, pero ella se quedó 4 meses. Ajá. Como que le encantó meses el lugar a vivir y se ahí. Quedó... Decime. Cuatro meses se quedó viviendo ahí, desconectada, sí, de la luz. Viviendo ahí. Después nosotros trabajamos juntos en otra película que se llama Hoy, de Luis Díaz, una película independiente que estábamos trabajando en la producción. Y terminando ya el rodaje de esa película, empezamos a hablar mucho del Polonio y se nos ocurrió la idea de la película, ¿no? De ir a filmar, pero más que nada en invierno, que viven 60 personas sin luz, sin gas, sin agua corriente, en sí, pleno contacto con la naturaleza. Sí. Y bueno, nada, después lo presentamos al Instituto de Cine, eso fue allá por el 2007, y nos dieron el apoyo en el año 2008, y estuvimos viajando durante casi todo el 2008, y a mitad del 2008 estuvimos 6 semanas de rodaje. Los dos, imagino que durante el 2008 se fueron las 6 semanas y se quedaron ahí, digamos, no es un lugar al que vos puedas ir y volver. Sí, en verdad la investigación entre ida y vuelta más o menos fue alrededor de un año. Ajá, claro, entre que conocieron la historia... Porque El documental tiene mucha intimidad con los personajes, o sea, la gente que pueda ver la película, que de paso hago el chivo, sigue todavía en cartel, sí, claro, sí, hasta el miércoles, sí, está en el cine Gomón, y después pasa a otro cine en diciembre en Espacio Beethoven, que está en Santa Fe y Paraná. Ajá. Pero ya lo pudiste tiene mucha ver intimidad en el la película, ese seguimiento del personaje, ¿me decías? Que ya pudiste ver en el estreno en pantalla grande, digo. ¿Fue ahí en el Gumón la primera vez que lo viste tamaño cine? Sí, en verdad, el Polonio quedó, la película quedó en competencia argentina en el Festival de Mar del Plata. Ajá, sí. En la competencia argentina, ahí pudimos verla en HD, en pantalla grande, y la verdad que fue muy bueno. La verdad que nunca lo habíamos visto. Y en Mar del Plata la verdad que nos fue muy bien, la película la vieron más de 500 personas en 2 días. Nada, también era la primera vez que teníamos un ida y vuelta con el público. Uh-huh. Así que la verdad que de Mar del Plata volvimos muy contentos, y después, como decías vos, el estreno fue acá el jueves 17 de noviembre en el Gumón. Y entre vos, Aníbal y Diana, hicieron todo, digamos, la preproducción, postproducción, sonido y todo eso, ¿lo trabajaron todos ustedes o el apoyo de Lingua? No, en verdad los que viajamos fuimos 4. Ajá. O sea, Diana y yo, que lo escribimos, lo produjimos y lo dirigimos. Sí. Y después fue Federico Luaces, que se encargó de la dirección de fotografía y cámara, y Gaspar Schauer, que hizo el sonido y el diseño del sonido. Después acá trabajamos con un montajista, Federico Fogo, y después trabajamos en la postproducción de sonido, trabajaron 3-4 personas más. Sí, yo veía... O sea, fue como... Es un documental que tiene mucho el sonido del lugar, el sonido del ambiente, todo. Más allá, sí, de que el tráiler tenga la música, las escenas que se pueden ver son como muy naturales. Eso es, digamos, un enfoque desde la dirección, ¿lo pensaron así? Sí, eso lo trabajamos desde la dirección con Diana y mucho con el director de sonido, con Gaspar, que la idea era reflejar el ambiente sonoro del lugar, ya sea el mar, los lobos, que son como los verdaderos habitantes del lugar, los lobos marinos, las dunas, el sonido de la arena, todo eso. En la película, toda la dirección sonora fue recreada con ambientes del lugar. El sonidista, además de grabar todo lo que se ve, se iba y estaba 2 horas en una parte de una duna, 2 horas cerca del mar, 2 horas en otro lado. Él registró todo un ambiente sonoro que después se trabajó en la película. ¿Y por qué se engancharon ahí con Cabo Polonio, digamos, particularmente? Más allá de que haber ido, que les haya gustado el lugar, ¿por qué eligen esa historia para contar? Y lo que pasa es que a nosotros lo conocimos de una forma en verano, que es como más que nada como un paraíso turístico, como dijeron algunos críticos, y después nos gustaba esta cosa de que al lugar sea difícil entrar, que no haya agua, que no haya luz, que estés casi totalmente en contacto con la naturaleza. En lo que ya, viste, en el año 2008, 2009, en esa época nos llamaba mucho la atención eso. Claro. Y después empezamos a ver que toda la gente que estaba en el lugar, en verdad se había ido ahí por algo, ¿no? O sea, como buscando una salida, una sanación, buscando un escape. Entonces eso también nos llamó la atención, y nos gustó mucho la lucha de Natalia, que hace interna por superar la pérdida de una nena, ¿no? Sí. Como ahora, un ejemplo de vida de alguien que intenta salir adelante. Y ahora, ustedes, mientras están acá, digamos, no logran tener un contacto fluido. Después de un año de ir a visitarla y firmar su historia y todo eso, ¿cómo queda la relación con esa persona? Más allá de que ustedes son... No, nosotros la seguimos viendo. Diana viajó, yo por trabajo no pude, pero Diana viajó, vio la película con Natalia. Ajá. Natalia ahora está viviendo en Montevideo, no está viviendo más en El Cabo. Sí. Pero Dai estuvo también este verano en el Polonio, tenemos relación con la gente del Cabo, con Raymond, con Calo, con un montón de gente que trabajó con nosotros en la película, con Alfred, que es el del hostel, con la mayoría tenemos una relación, no se perdió, porque en verdad no es que nosotros fuimos, hicimos la investigación, filmamos y no fuimos. Uh-huh. Nuestra forma de conseguir más que nada el documental va por otra forma, va por compartir. O sea, no es que nosotros dijimos esto es un personaje, no, hicimos una relación. Yo puedo saber mucho de la vida de los pobladores del Polonio y los pobladores de Polonio saben mucho de mi vida. O sea, fue un ida y vuelta constante. ¿Cuánta gente está viviendo ahí, más o menos, permanentemente? Y digamos, entre 50 y 60 personas. Ajá. Porque había, yo cuando fui estable, en algún momento, yo pasé por ahí también vacacionando, pero estuve un día simplemente. Estaba en las sí, playas de los costados, digamos, y entonces me acerqué caminando y, bueno, más allá de que me llamaba mucho estaba la atención... Ahí en balizas. Claro, estaba en Balizas y fui caminando. Y me gustó mucho más Cabo Polonio que Balizas, obviamente, pero porque Balizas es como más turístico y más mucha gente y movimiento, se parece más a cualquier otra costa, digamos. Más allá de que también haya pocos, digamos, recursos tecnológicos, por decir de una manera. Me encontraba con que también la decisión del gobierno o del pueblo también es no construir más. Es como resguardarlo así. Y claro, porque, o sea, eso es un parque nacional, o sea, es una reserva natural, Cabo Polonio, entonces por eso no se puede construir más. Es más, ahora hay un problema que están tirando casas. Ajá. Ese día del estreno hablamos con varias gente de que son argentinos que tienen casa en el Polonio y nos estaban contando esta situación, que bueno, nosotros ya sabíamos, pero bueno, hace unos meses atrás hubo unos problemas y nada, está como muy movilizado la gente que vive ahí o que tiene casa ahí. Hay mucha gente que por ahí no vive todo el año, pero pasa 4 meses en el lugar. Claro. Entonces estaban viendo esa situación. Por eso en el documental se ve que ellos juntan cosas del mar para su casa, sacan, en el 94 hubo muchas demoliciones de otros ranchos y la gente que sigue viviendo ahí como que rescata esas cosas y se las lleva a su casa. Hay muchas casas construidas con cosas que deja el mar. Nada, porque no es muy difícil entrar material al Cabo Polonio, y más claro, ahora que es una reserva, un área protegida. Se entra con unas especies de camionetas con ruedas enormes para sortear la arena y todo eso. Claro, se va hasta la ruta y ahí entras con unos camiones 4x4 que más o menos en 20 minutos estás en el pueblo. Que bueno, es muy loco el contraste, ¿no? De pasar a estar en invierno con solo 60 personas. Ya a medida que arranca el verano hay un promedio de 3.000 personas que entran por día. Claro, ahí entra muchísima gente. Como y chocante. Claro, de repente se ven como invadidos por un montón de turistas, digamos, que van a conocer el faro, que van a conocer los alrededores, un día y se van. O se quedan una semana y se van. Sí, o alquilás algún ranchito, pero sí, la mayoría va por 2-3 días y... Y bueno, sí, o sea, entra la gente ya sea caminando desde Balizas o de Agua Azul, aguas que está un poco más para allá, sí. Aguas Verdes y Aguas Dulces, me confundo con el de acá. Y nada, pero entra mucha cantidad en verano, es, bueno, uno de los destinos turísticos ahora más importantes de Uruguay, parece, está cada día creciendo más aparte. Famoso, se está haciendo famoso. Y hablando de difusión, digamos, de hacerse famoso este documental, la ayuda del Inca, ¿sirvió para la producción simplemente o también dio un empuje así para que la gente lo conozca? No, el apoyo que da el Instituto de Cine más que nada es a la producción. Nosotros también tuvimos el apoyo de Cancillería Argentina y del Ministerio de Cultura de Uruguay que nos dio la vivienda ahí en Cabo Polonio, la pusieron ellos. Y después lo que hace el Instituto de Cine es un apoyo al lanzamiento, que en nuestro caso con la película fue 2 semanas antes que se estrene en el programa de Matías Martín, un Ajá. spot radial, y en algunos colectivos la luneta decía, o sea, había una foto de la película con el estreno, con la fecha de estreno y la sala donde se pasaba, y a su vez, bueno, el Inca tiene un departamento de prensa que reenvía a todos los medios y a todos los contactos que tiene con las fechas y con el tráiler. Está bien, y eso ayudó. Bastante, imagino. Va, sí, ayudó bastante. O sea, nosotros al estar en una sala sola se hace muy difícil la difusión, es más difícil que la gente vaya a ver aparte un documental, era nuestra ópera prima, o sea, como que muchas cosas, si no tenés aunque sea una ayuda, es muy difícil que la gente conozca este lugar. Claro. Después igual nosotros hicimos como unos volantitos, unas postales, afiches que pegamos en las facultades, o sea, como que la movimos bastante entre nosotros la película. El Facebook y esas cosas también ayudaron un poco. Así es, con todo eso, o sea, tratamos de hacer una difusión a la gente que le gustó, que recomiende, por eso la idea también es seguir un mes más ahora en diciembre en otra sala, que esa no nos la da el Inca nos dio el Gomón durante 2 semanas, y ahora pasamos una sala que conseguimos nosotros que va a estar durante diciembre. Y ahora, pero no todos los días, sino los sábados. Los sábados. Estamos hablando con Aníbal Corcho Garisto, es el director del documental El Polonio, que se está dando ahora, en estos días, como contaba, en el Gumón, y después va a estar en la Avenida Santa Fe. ¿En dónde? Me decías, Aníbal. Santa Fe y Paraná, es el espacio Beethoven, se llama. Uh-huh. Y los horarios del Gumón es a las 13 horas y a las 21. Ahora en un ratito se pasa de nuevo. Está arrancando. Y lo que te quería preguntar, si no sé si te habrá llegado, pero por el tenor, digamos, de la historia, por esta la pérdida de una hija y la persona esta que está, digamos, luchando con esa complejidad ahí en viviendo, incluso en Cabo Polonio, que quizás es un lugar bastante solitario como para sobrellevar algo, a veces ayuda a la compañía de la gente. Pero digo, ¿te llegó alguna historia similar, alguien que haya estado con una complicación parecida, algo que le haya llegado, de haber visto el documental, le haya llegado de manera particular, digamos, el que lo ve, le haya pegado de alguna manera particular, la recepción de, digamos, sí, de cómo ve la gente? Conozco gente allegada que ha tenido también la pérdida dolorosa de la pérdida de un hijo, y sí, la película cuando la ven es muy fuerte para ellos. Mm. Sí, es sí. Como un tema que les toca muy de cerca, algo de perder un hijo, la verdad que es difícil. Y nada, se sienten como a veces representados de cierta forma, ¿no? El querer ir a un lugar, como que, bueno, ahí Natalia en la película dice, ¿no? Que los problemas van con uno, por más que uno quiera escaparse. Quiera irse del lugar donde está, escaparse, los problemas viajan con uno. Seguro. O sea, hablamos con gente que le pasó varias cosas, o la pérdida de un familiar importante, y sino también muchos adolescentes, esto lo charlamos mucho en Mar del Plata, que nos quedábamos después de cada función, muchos adolescentes nos decían esto, ¿no? Que por ahí ellos viajaban de distintos lados para estudiar, buscando como un destino, entre comillas, pero después veían que si no trataban o no trabajaban su tema, los iba a seguir de por vida. Claro. Sí, eso, y de fue hecho, más o menos como creo que queda solamente como convivir con eso. Bueno, pero la historia está ahí dando vueltas. Imagino en algún momento, cuando deje de circular por los cines, va a existir la posibilidad de engancharlo en algún lugar. ¿Estás pensando vos en colgarlo en la web, que la gente lo pueda seguir viendo? ¿O? Sí, la idea es esa. La idea primero es, bueno, ahora después va a ir al interior, vamos a ir a Uruguay. Ahora está también la semana que viene, quedó en un festival internacional de cine documental de Uruguay. El año que viene arrancará en febrero en las salas del interior, después el instituto también lo edita en DVD, y después que cumplimos como con todas esas cosas que tenemos que cumplir, seguramente estará subida en algún sitio. Muy bien. Aníbal, te agradezco muchísimo la comunicación y por tu tiempo que pusiste hoy, un domingo, feriado, todo el mundo escapando. Uh-huh. Nosotros acá dando a conocer por lo menos en principio el tráiler, el gancho para poder ir a ver el documental. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir a verlo, sí me comuniqué con algunos amigos que fueron, ¿y que lo vieron? Y bueno, me comentaron que está bueno cómo muestran todo el lugar, más allá de la historia, que bueno, es una historia atrayente por varios lados, digamos, pero que logran mostrar con bastante fidelidad cómo es el lugar. Por lo menos yo lo conozco, y por lo que me comentaban, hay como una, sobre todo a la noche, ¿no? Cuando empieza a caer, la gente se empieza a meter en las casas, no hay luz natural. Eso es tremendo, porque toda la luz que se refleja, más allá del faro que sigue funcionando, Corchos, todavía lo enciende. Sí, es el faro, y después, bueno, están los paneles solares, están las baterías que se ven en un momento que Nati va al DINARA, que es la División Nacional de Asuntos Acuáticos, donde carga la batería que tiene, como muchos usan como baterías de camiones o de motos, claro. y ahí van enchufando la lamparita bajo consumo, o hasta algunos tienen como algunas compus, una tele, lo que sea, para pasar un rato la noche, para ver algo. Eso, no hay luz artificial. Yo decía natural, me corrigió acá Don Romero, claro, tiene razón. No hay luz artificial. O generada, no hay luz así, artificial, ¿no? Así es. O sea, pero bueno, nada, te quería agradecer a vos. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y nada, por difundir estos trabajos independientes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Por favor, es lo que corresponde, me parece a mí. Cuando uno encuentra Uno va por ahí fijoneando cosas que le interesan. Parece que el espacio de este programa o la búsqueda del programa es como encontrar esas cosas, los artistas visuales, los cineastas independientes, y esa es la como un poco la idea del programa también. Exactamente. Corcho, te dejamos ya a las 21:10 casi de la noche, tarde-noche de este domingo pesado. Y bueno, te dejamos, continúas con tu vida y mucho éxito con el corto o el documental, que siga girando por las pantallas de los cines. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por todo. Un abrazo, abrazo. Un abrazo grande. Cortamos entonces. Acá se acaba de despertar el amigo Cocinegro. Puede prender de vuelta el enfriador de aire. Lo había apagado para poder escuchar bien. Estaba mirando un documental, dice el Cocinegro, con los ojos cerrados. Bueno, hablábamos con Corcho, Aníbal Corcho Garisto, el director, junto con Diana Rosenfeld, de El Polonio. Un documental que, bueno, trata, en realidad va caminando siempre por la vida de un personaje y eso sirve de excusa también para mostrar el lugar, no solo eso, que es lugar es un lugar muy muy interesante por cómo todavía se sostiene, como decía él, en 2008, ahora 2012 casi prácticamente. Se mantiene esa cosa de como de pueblito alejado y absolutamente aislado de casi todo, ¿no? Hay ya lucecitas ahí de batería de camión, de ese tipo de cosas. Que bueno, es como bastante llamativo. Yo que no conozco, a mí me daría una idea acabada de cómo es el lugar, el documental, yo creo cómo que lo muestra. Yo creo que sí, por lo menos yo lo que pude ver desde el tráiler y lo que me contaron de cómo es y de qué va la película. Así que lo pueden ir a ver al Gumón, ya creo que última semana, dijo el Corcho. Si no, buscan así El Polonio en Google y está el tráiler y está, bueno, las fechas, el apoyo del link, dónde está y qué sé yo. Y si no, dentro de poco también en la sala ya en el espacio Beethoven, en Santa Fe y que, me había dicho, y Paraná. Santa Fe y Paraná, sí. Así que, bueno, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para ir a recorrer, ir a verse una peliculiti. Casco histórico. Al borde de las grandes producciones norteamericanas que ya a esta altura, a mí, en lo personal, me aburrieron un poquito. Bueno, estamos todos, incluidos ya el señor Don Romero, con alguna dificultad para escuchar al principio. Se ve que está con un poquito de retardo. El calor detiene la señal de este programa. El coso ese, casi me muero. ¿Qué va a ser? 21:10, como decía, y suena obviamente el top de la voz. Para continuar con este programa, tenemos Cocinegro, tenemos la charla con nuestra artista visual del día de hoy, en breve nomás, y el momento de pensamiento profundo del señor Pulpo, que viene tras estos mensajes. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muchísima gente está atascada en el tránsito que se trasladó a la zona de la costa de Mar del Plata, y todo eso. Nosotros disfrutamos de la vacía ciudad de Buenos Aires. Hermoso. Y el mundo puede disfrutar de este programa a través de gorcéntrico.com.ar y, bueno, chatear en el chat, obviamente, ver las películas, ver cosas en la pantalla, puede tuitear, bloguear o facebookear a troche y moche en Egocéntrico Web. En Facebook o en egocéntrico.blogspot.com, escuchar todos los programas que pasaron. Decía, esta semana, ¿sabe qué? Pasó el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En algún momento fue, nosotros acá hablamos del Día Internacional, del Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer, ahora fue el Día Internacional. Y esto es porque hubo tres hermanas asesinadas de una manera cruel, de la peor manera, en República Dominicana, digo bien, por la dictadura de Trujillo. Trujillo fue dictador de Trujillo. A ver, ah, una la pregunta para, el Salvador, para la producción. Guatemala, El Salvador. No, República Dominicana. República Dominicana, dije bien. Cuba. Bueno, entonces Trujillo las asesinó. A partir de ese asesinato, las tres hermanas. ¿Eso cuándo fue? ¿Sabes? ¿Cuándo fue? No. ¿Hace fue hace un tiempo. 10 años. No sé decirle, yo traigo un poco la información para que la gente diga, ah, no te quería meter. La información precisa, nadie se la termina acordando como yo. La googlean. La googlean. Nosotros hacemos un disparador. Claro, tal cual. Y ahí linkean, como se dice ahora, como dicen ahora los jóvenes. Como dicen los jóvenes. Bueno, este es el momento, vamos a separar igual para relajar un poco la cuestión. Es el momento de ir a por la artista visual del día de hoy, que está buenísima. Buenísima, digo, toda la obra de ella. Yo no sé, no la conozco personalmente, a Carolina Pérez Leirós, no voy a andar diciendo físicamente como es, pero digo que está muy bueno lo que hacen y vamos a poder disfrutarlo en la pantalla directamente de este programa. Y Pulpo, así me separas ese momento y nos comunicamos telefónicamente. Otra, la segunda entrevista del programa del día de hoy, 37 de la tercera temporada, casi 100, dijo un chino, Cachi Chien. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como viste el toné, como... Como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, señoras y señores, estaba terminando de postear en el Facebook. Bueno, que acabamos de hablar con Aníbal Corcho Baristo, el director del documental El Polonio. Así que lo dejo ahí para que ustedes hagan la búsqueda pertinente en la internet, puedan volver a ver el tráiler. Nosotros lo vimos justo antes de hablar con él. Y ahora es el momento de nuestra artista visual. Hace rato que no teníamos artista visual. Esta es muy buena, es muy jugoso lo que viene ahora. Mientras Demian Morinelli agrega hielos al enfriador de aire. Un enfriador de aire. Ahí va, Gary T, un enfriador de aire chino que nos está refrescando un poco los cuerpos en esta húmeda noche de Buenos Aires. ¿Qué me ibas a decir? ¿Te acordás que ese artista visual que estuvo aquí, que hacía cosas con plastilina? Un artista visual. Sí, no recuerdo su nombre ahora, pero. Ya te lo busco. Cuando fui al Festival de Jazz. Sí. Fui, viste, al Centro Cultural Recoleta, era domingo, estaba lleno de gente, fui a ver una cosa y después a ver otra. La primera que vi no la pude ver porque había muchísima gente. Entonces dije, bueno, me voy a la galería. Sí. Entré y había un pedazo de obra, como en una, mesa. Caja de vidrio. Ajá. Y se iba derritiendo, iba viendo cómo se iba derritiendo. Fue esa semana que hizo bastante calor también en Buenos Aires. La plastilina. Una cosa impresionante, no sé si lo habrá pensado el artista visual, pero era como que iba cambiando. Y acá hablamos alguna vez de qué era lo que le pasaba a la plastilina cuando había mucho calor o cuánto duraban las obras expuestas de él. Ahora lo vamos a buscar para que no quede en el anonimato el compañero que estuvo acá amablemente sosteniendo una entrevista. Bueno, vamos a llamar a Carolina Pérez Leirós. En cuanto empiece a sonar, acá Pulpo te pido la baja de cortina. Dice llamando, ¿viste? Acá en Skype uno nunca sabe qué es lo que pasa. Puede comunicarse o puede que no, pero está el momento en el que la conexión de a poquito se establece. Va yendo, se establece, hace unos circulitos que se agrandan y se achican. tratar de ver de qué se trata. ¿Qué podíamos decir? El artista ese plástico, a ver, yo estaba buscando acá en YouTube. Bueno, tengo un anuncio para hacer mientras tanto. A ver, tenga el anuncio. Este 2 de diciembre, viernes, 19 horas, en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, Balboa 210. Gran escuela de música. Balboa 210 en Paternal, una cortada ahí muy simpática. Va a haber un concierto doble de guitarras. Sí. Miguel Calvo y quien les habla, el Pulpo. Hola. Presentando. Sí. Buenas noches, sí. Discúlpeme, estábamos en el medio de un anuncio. Aguarde, termínelo, Pulpo, el anuncio. No, no, básicamente eso, que sería este viernes 2 sí. de diciembre en sí. la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, Balboa 210, 7 de la tarde, en el Salón A. Vamos a estar con Miguel Calvo presentando obras para guitarra sola y dúo de compositores latinoamericanos y otros. ¿Entrada libre y gratuita, Entrada Pulpo? Libre y gratuita. Muy bien, ahora sí estamos comunicados con Carolina Pérez Leirós desde su casa, imagino. Nosotros sí, llamando a través del Skype y un saludo entonces para ella. Palmetas arriba. ¡Bravo! ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, perfectamente, acá empezando a disfrutar el momento artístico que cada tanto ponemos en el programa. Hacemos esta columna de artistas visuales y bueno, muy agradecidos de que hayas recibido y aceptado la invitación a participar para conocer tu obra, que por lo que estuve investigando es vasta, quiero decir que es mucha. Sí, hay muchas cosas como distintas, ¿no? Sí, muchas cosas distintas. Y hay una de la cual particularmente que me llamó mucho la atención. Vamos a hablar cuando terminemos de ver. Ya ahora el Pulpo está empezando a poner las fotos de tus obras para que todo el mundo vaya viendo a medida que charlamos. Y después te voy a hacer una consulta porque vi algo por ahí, algo horoscopista, horoscopero, sí, entre tus obras. Bueno, ya vamos a entrar en ese terreno. Lo que primero quería preguntarte es por el personaje este que inventaste, que es Erquita Sun o Erquita San. Erquita San. Erquita San. Sí, por el sol. Que es como una especie de alter ego tuyo. Sí, puede ser. Empezó así como que yo me relacionaba con eso. Seguía haciendo personajes y lo que hice fue como unirlos con astrología. Ajá. Por eso se llama Erquita San, porque es el sol. Es el sol. ¿Y por qué la astrología? ¿Qué hay ahí de conexión? ¿Qué tenés vos con la astrología? A mí, por un lado, me gusta mucho y por otro lado es como parte de una búsqueda, ¿no? De respuestas, de cosas más. También por un lado psicológico. Uh-huh. También empezó porque yo le quería dar como una característica a cada personaje. Y sí, como, viste que a los personajes se les hace como un, no sé, como una parte psicológica o... una personalidad. La personalidad, claro. Claro. Entonces, como que junté las dos cosas. Me pareció interesante así darle como... Y también poder como de esa forma enseñar cosas como que está más al alcance de todos. Ya vamos a ir a los personajes en particular cuando los podamos ver por la pantalla. Ahora estamos viendo algunos cuadros o algunas técnicas diferentes. Algo ahí que está expuesto. ¿Sobre qué material estás dibujando ahí? En realidad está hecho en principio a mano, después escaneado. Ajá. Está hecho después todo, trabajado en la computadora y después impreso. Impreso en tela. En tela. Y cosido. Ajá. ¿Y cómo es eso de imprimir en tela? ¿Con un chablón, así, con una técnica de...? No, en realidad esto está justo hecho con una máquina. Ajá. Que imprimía remeras. Yo trabajaba en un lugar donde hacíamos remeras, sí, entonces aproveché en ese momento para hacerlas así. Pero también imprimo en lona, viste que ahora también se imprime en canvas, como la tela esa donde pintás también te imprimen. Sí. Entonces está bueno, me gusta eso como de hacer, buscar imágenes, por ahí, así como son los mandalas, o esto que tiene que ver con astrología, como agarrar cosas de creencias o religiones antiguas, sí, y hacerlas como con una imagen más moderna. Vi algo ahí, ¿cómo? Claro, sí, esto yo vi alguna, por ejemplo, la diosa Yemayá o Yemanyá del agua. Sí, Yemayá. Que está... Este es un proyecto que estoy ahora con una persona que se llama Graciela Derkeborkian. Ajá. Y lo que hacemos es, ella es psicóloga, ella es astróloga también. Entonces mira, ella prepara, hace todo un estudio de la diosa, prepara una meditación, me la hace a mí, y yo en base a la meditación y lo que vi, hago un dibujo de esa diosa. Ajá, o sea que es una especie de eso musa. Sí, está bueno. Esa es la idea más o menos de todo, como de, viste, agarrar estos arquetipos y estas imágenes y creencias antiguas distintas, no sé, mitología y culturas. Sí. Y como bajarlas como a un lenguaje más actual. Ahora, ese lenguaje más actual, yo veo, ahora estamos viendo, por ejemplo, un chico... pinturas. Que es en pintura y que está... Bueno, en pintura no hago estas cosas, en pintura soy más como emocional. Lo que depende, viste, del estado de ánimo y me conecto más, así, me dejo ser... Ahora, ¿vos hiciste alguna carrera de artista plástico o te metiste así...? Sí, yo estudié arte, no terminé, Ajá. pero estudié arte en el IUNA. En el IUNA. Y estudié también producción y animación 3D. Ah, muy bien. En un momento hacía animaciones. Tengo ganas también de hacer con esto animaciones. O sea que usás la compu. ¿Cómo? Sos de usar la compu bastante. Sí, mucha compu en los últimos años. Ahora, los trabajos que haces, por ejemplo, corpóreos, que son como muñecos gigantes también. Sí, los muñequitos. Que tienen algún parentesco, obviamente los hiciste vos, por algo tienen un parentesco, pero digo, ¿tienen algún parentesco como cercano a la forma de las personas, a las formas que le das vos al cuerpo humano? Y yo en algún momento veo como si fuese... Buenas noches, Maxi Aguirre, se está conectando desde Dubái, así que le damos un saludo. Amigos. Sí, es tarde, en Dubái, y él está mirando los dibujos. Y es como una forma como aniñada o naif o algo así. ¿Esa búsqueda se fue desarrollando y está sobre eso? ¿O siempre que empezaste a pintar fuiste como esa cosa medio caricaturesca? En realidad nunca me doy cuenta hasta que me lo dicen. Ajá. Pero sí, todo tiene, ¿no? Como es como un lenguaje más infantil. Para mí está como acá muy justo presente. Estamos viendo los Pocket Planets. Estos serían todos los personajes que cada uno es un planeta. Ajá. Serían planetas de bolsillo, pero se les puso así. Pocket Planets. Y mira que claro, y este dibujo que estamos viendo ahora sería el primero de donde nació Orquita. Ves que está distinto a sí, como es ahora. Sí, es una especie de Orquita, pero bueno, azul. Y... Claro, bueno, claro. Bueno, en base a esto, que este dibujo lo hice en el 2003, que fue hace bastante. Uh-huh. En base a este nació Orquita. Hay algo, no sé, yo me voy enterando a medida que voy hablando con artistas en este programa, pero ¿hay algo de cubista en eso? Tener como una boca de costado, un ojo gigante y el otro más chiquitito. Sí, puede ser, se puede decir. Así. Desarmar. Bueno, ahí está Erquita. ¿No? Ahí está el muñequito de Erquita-san. Ahí está el muñequito de Erquita. Ahí vino, antes de este, había uno, ¿qué era? ¿Un dibujo? ¿El que estaban todos? El anterior, no, sí. No, claro, antes era un dibujo. Un dibujo, ahí sí. Es de donde nació, algo básicamente. Medio como miró, puede ser. Medio y un poco... por los círculos, ¿no? Sí, así, sí, ya... como las formas, las líneas, como que había algo así... Yo soy el pulpo, ¿cómo te va? Ah, ¿cómo estás, pulpo? Yo arranqué así a hablar. No, una acotación simple. ¿Hay alguna influencia, agarrando un poco lo que dice acá el pulpo, alguna influencia o algún artista que te guste más que otro? Sí, me gusta mucho Takashi Murakami. Me gusta mucho los artistas, en realidad, japoneses. Ajá. El otro no me sale el nombre, ¿ustedes saben esos nombres raros? Los japoneses que hacen los ojos grandotes y claro. ¿Cómo se llama? Después, el anime. Anime, de alguna claro. manera. Claro. Bien. Me preguntan acá si... Nara también es otro que me gusta. Que hace también, son como... Lo que me gusta del arte japonés es que tiende a lo naif, pero también en sentido... Viste que acá buscamos mucho como lo conceptual y hace mucho hincapié en que tiene que decir tal cosa, lo que... Sí. Y los japoneses no le dan tanta bola a eso. A lo que quiere decir la obra. Sí. Es como un neo... Y también tiene esa cosa infantil. Ajá. Como un neo arte pop, ¿no? Lo del... Como un renacimiento de lo que fue el arte pop en su momento. Mirá el pulpo cómo entró. Pero ahí en Japón, ¿no? Va, está como todo esto del anime y todo eso, como se mete en lo que es el arte más académico, si se lo puede llamar así. Por lo menos en Japón. Y eso va acá, como que se está pegando bastante eso. Sí. Sí, ahora está más así. Pero hay toda una exigencia en la parte, no sé, sería todo lo que es, viste, la burocracia de las galerías o todas las cosas, sí. O los museos, que te piden como, nada, te piden más un lado muy conceptual o buscan más eso. Claro, ¿no? Que el lado occidental. Que la imagen o... Me preguntan por acá, Carolina, estamos hablando con Erquita-san o Carolina Pérez Leirós, ustedes elegirán, sí. ¿Eh? Pero me preguntaban... Erquita está bien y Caro también. Si es la Erquita que hizo Skins. Skins son esas como... Ah, Skin Factory. Para los, ¿no?, para los celulares, sí, ¿no? Exactamente. Son... Sí, exactamente. Los amigos de Skin Factory hacen... Eso. Skin Factory, tal cual. ¿Hiciste...? Ah, ¿en serio? ¿Hiciste sí. para ellos? Sí, hice dibujos para ellos, para los celulares. Hice, pero no de Erquita. Hay unos Budas que se llaman Cool Buda, me parece. Ajá. Este, hay uno de un elefante... que eso fue bastante popular cuando salió, con escena ahí en lanzamiento en Puro Diseño. Sí. Y hice un par más, hice varios, ¿eh? Ahora no me acuerdo cuáles más. Ahí estamos viendo... Ah, un mandala también está. Ah, los mandalas, que vimos al principio. Sí. Y ahora estamos viendo las deidades, así, traídas claro, a... Claro, estas son las diosas que te contaba, de este proyecto nuevo. Esta que estamos viendo, no sé, la anterior era Yemayá o Yemayá, y esta es... Sí, esta es Quan Yin. Es una diosa japonesa. Ajá. Que vendría a ser como la misma energía, así como de la Virgen, como la tenemos acá. De la Virgen María. Como de compasión, de... Ajá. Está como sincretizada. Bueno, está buenísimo todo el efecto como de sol que sale de atrás. Y claro. La... Sí, como... ¿Esa era la última, Pulpo? A ver. Sí, era la última. Sí, era la última. Bueno, repítalo mientras seguimos charlando otras cosas. ¿Se hace difícil exponer esto, decías, de las galerías de arte que te piden como una cosa medio conceptual que quizás no es compatible con la idea que tenés vos de tu arte? Pero, claro. ¿En dónde buscás la alternativa? Mira, hay algunos lugares que son más light, así como no te piden nada tampoco. Ciertos concursos, hay concursos como más complicados y otros más fáciles. Ajá. Así como que no tenés que mandar nada en especial, ni currículum. Solamente con enviar algún dibujo o algo, ya te dicen sí o no, y lo exponen o no, digamos. Claro. O sea, si les gustó, es más así. Y si no, es más complicado. Yo igual por ahí no soy justo la persona para hablar de esto, porque no tengo mucha idea. No, o sea, ¿no tenés mucho contacto o no vas en búsqueda de eso? Claro. No, sí y no. Por ahí tengo, viste, algunas amigas o gente se encarga a veces, o busco cuando tengo algo en particular. Me gusta poner esto de los pocket, que son los planetas. Sí. Como que tengo una idea de un momento como ir a pedir ponerle al planetario. Ajá. ¿No? Como que tenga relación. Claro. Me gusta más la idea como de encontrar los lugares para lo que estoy haciendo. Ah, eso está bueno. Que sea una galería o no. Para que no sea solamente una muestra, sino un poco una instalación o una cosa así. Claro, que tenga que ver. Ponerle, me gusta la idea eso de relacionar la astronomía con la astrología, ¿no? Que nacieron juntas en algún momento y ahora como las tenemos así separadas los estudios. Y esa idea me gusta, de juntar eso, de volver a juntar eso, de, no sé. Está bueno. Y también bueno. Relacionarlo con el tema del arte, que también el arte en su principio nace también con las religiones, ¿no? Con las creencias. Claro. Es como el principio de la cosa. Claro, como volver más, viste, a la esencia, por qué, no sé, la búsqueda de eso, por qué hacemos esto, por qué no sé, qué buscamos, o, Está bien, está muy bien. Es más, yo en este momento, mientras hablaba, estoy abriendo la página donde están todos los signos del zodíaco representados por los muñequitos que hiciste vos. Y en este programa, nosotros tenemos el horóscopo chino. Oh. Que es, muy bien. Es un cafetero. Es un cafetero, escuchá. No sé si ya te vas metiendo en onda la cortina. ¿A quién escuchamos? Ahí está. Estamos escuchando nuestro quenista de Pekín. Quenista. Que está haciendo unas cosas así, sí, musicales. Seguro que es una quena. Medio china. Nosotros hacemos el horóscopo chino, que es un fax que nos llega cada 15 días, más o menos. Más o menos. En donde nos trae un cafetero de Pekín que va por las esquinas viendo cómo actúan el cosmos sobre las personas. Ajá. Y termina enviándonos lo que viene de la semana, la personalidad de los diferentes momentos de la gente que... Es que como toma café, es un café por en tal lado. Y esto es lo que hace este muchacho, es... Caprichosamente agarra un intervalo de tiempo, por ejemplo, no sé, los que nacieron un día, una noche sin luna, por ejemplo. Los que nacieron un 29 de febrero. Bueno, y entonces va hablando así de la suerte que corre, de la personalidad que tienen los que entran en ese encasillamiento de tiempo temporal. Los que nacieron en una víspera de feriado. Tal cual. También. Bueno, pero mientras yo investigaba los Pocket Planets acá de Carolina, Leirós, vamos a decir Pérez, sí. Leirós o de Caro. Pérez Leirós, sí. Caro. Oh, lo que, sí, bueno, es Marquita, Caro. Este, estábamos viendo, yo encontré Cáncer, yo soy de Cáncer. Ah, vos sos de Cáncer. Entonces, claro, acá están todas las constelaciones. Ajá. Y cada una, o sea, Aries es cerquita San, Tauro es una especie de guerrero, está buenísimo así, chiquito. Sí, está buenísimo. Después vamos a colgar el link para que la gente entre y lo vea. Dale. Tenemos Géminis, bueno, están todos. Bueno, el Cáncer tenés la Luna, que es el regente de Cáncer. Cáncer es, tiene, el regente de Cáncer es la Luna. Claro, por eso Lily Moon es tu personaje. Ah, Lily Moon, sí, es mi personaje, señoras y señores. Claro. Y claro, la Luna es mi regente. Yo, sí, te voy a leer lo que, claro, dice acá. A ver. Y yo soy un gran tipo. Después de leer esto, dice, las o los cancerianos son receptivos, pasivos y sensibles. Están ligados a la madre y a la familia de origen. Tienen buena memoria y siempre se sienten en conexión con la infancia, el pasado y los recuerdos. Eso es un niño. Ojo, pero no es todo. El cangrejo es usado para describir a este signo debido a que él carga con su propia casa. Ah. ¿Está? ¿Eh? Como, imagínense, yo para todos lados a donde voy, ese es mi hogar. En la moto, ¿verdad? En la casa. En la moto, por ejemplo. Ah. Claro, yo tengo una moto, así que cualquier lado que voy, llevo mi moto. A pesar de que un cangrejo no puede realmente herir con sus tenazas, sí puede apretar fuerte algo que realmente quiere. Como yo cuando ahorco al pulpo, por ejemplo. Complicado. Son personas hogareñas. ¿Vos tenés familia? Yo tengo, no, tengo un hermano acá que es el que genera todos los sonidos. Hombre, hijos, ¿a ti? No, no, hijos no tengo. Hijos, todavía no ahorqué ningún hijo. Pero en algún momento creo que cuando rompa algo de mi pertenencia, sí, bueno, sí, algún cachetazo pedagógico terminará recibiendo. Bueno, decía que son personas hogareñas y unidas a su familia, y cuando aman algo o tienen algo que los hace feliz, lo agarran muy fuerte y no lo dejan ir. Ajá. Tomá mate, mamá, papá. Vamos, así como yo leí el mío y abrí mi corazón, sí, a los radioescuchas, vamos a preguntarle a Carolina de qué signo es. ¿De qué signo sos? Yo soy Sagitario. Sagitario, entonces vamos pero a ir. Pero no a... lo voy a leer, ¿eh? No, no, lo voy a leer yo. Vamos a ir a Sagitario. Claro. Y acá dice: Sagitario es Júpiter, es el planeta, claro, regente del signo. Lucky Hoopy se llama Hoopy el personaje. Que está buenísimo. Porque se llama. Ah, bueno, dale, habla. Es una especie de caballito, sí, que un tiene. Un minotauro, flecha, parece. Sí, es, ¿no?, un minotauro. Podemos, no, decir. Sé. Claro. Con un ojo solo, en espiral. Sí. Está. Bueno, unas mechas locas así. ¿No se llama centauro si es caballo hombre? Claro, es centauro. Sí. Centauro. Sí. Bueno. El minotauro, gracias, es un. Como un toro. Como un toro. En este momento estoy ahorcando al pulpo por corregirlo. Sí, okay. Tranquilo. Los y las sagitarianas son de espíritu entusiasta y honesto. ¿Esto es verdad? Sí. Sí, más o menos. Sagitario está representado. No, bueno, tengo momentos, pero sí, en general soy una persona así, positiva. Muy bien. Sagitario dice está representado por la figura mitológica del centauro, como bien decíamos antes, cuya mitad inferior es animal, mientras la superior es humana. Significa que el hombre, lanzado a la conquista de la esfera espiritual a través de la victoria sobre la propia instintividad irracional. ¿Qué parte...? Claro, sería, claro, mitad animal. Claro. O sea, tenés el instinto y por arriba... la razón. El espíritu, a ver qué decíamos. Si tuvieras que pensar una parte tuya animal... se complica tratar de describirla. De ¿qué parte tuya es? La parte mía animal. Instintiva animal. Me gustan los caballos. Ajá. Ah, mira. Y se comporta así, como tal, digamos, patea fuerte. ¿Cómo la llevo? No. Sí, me gustan los perros también. Dice una que... parte mía animal, no sé cómo sería. Dice por que necesita, este, necesita sí, mucha libertad. Quizás la parte sí, animal. Sí, libertad. Es la libertad, ah, se necesita. ¿Qué, sí, qué siente que la oprime? O sea, que le quita la libertad. ¿Qué cosas se oprimen? Y no puedo tener horarios. Ajá, llega tarde a todos lados. No puedo tener un trabajo normal, no puedo. No puede, no sostiene un trabajo normal durante mucho tiempo. Claro, necesito, bueno, yo trabajo freelance, así como ilustradora, bueno, estoy con este proyecto también. Ajá. ¿Y cómo va eso? Me gustaría así como tener más estabilidad en algún punto económica, pero no, no, no puedo sacrificar así como mis momentos por eso. Okay. Así que vivo así medio... Hay una elección tomada. Ah. Hay una elección tomada, sí. Irrenunciable parece hasta el momento. Y sí, ya tengo 30, así que claro. Me parece, bueno, que no hay mucha vuelta atrás. Sí. Y bueno, más allá de estos vaivenes económicos, podés llevar adelante tus cosas y tu actividad sin problemas. Sí, bien. La verdad que sí. Tampoco tengo tanto... Bueno, no es muy estable, ¿no? Hay meses, bueno, mejores y otros peores, pero... Nada, me parece bien. Va, me parece que vale la pena, ¿no? Seguro, no, si es una elección, hay que darle para adelante. ¿Hay alumnos, enseña, le gusta la docencia o no? Tengo un par de alumnos que enseñan en realidad programas de Photoshop, Illustrator. Bien. Generalmente gente del IUNA que me llama, que está haciendo la carrera que necesita, viste, para algunas materias. Que está arrancando. Pero no tengo muchos alumnos. Y usted le dice, venga cuando quiera. Imagino, porque si no, ahí estamos hasta... Generalmente me piden a la mañana y se los paso para la noche, ¿viste? Claro, está bien. La gente que venía a las 9 le digo, no hay chance. Para tener un tiempo de pensar. Pero siete de la tarde, ahí doy clase, puedo dar clase. Muy bien, tenemos una página web... Está erquita.com. Sí. Así nomás, erquita con... Trabajos y otras cosas. Sí. Y tenemos la de pocketplanets.com.ar, que es la de... los personajes. La que estábamos viendo ahora. Es, claro. Erquita es con Q-U-I. Es, sí, bien. erquita.com. Bueno, el link ya lo vamos a estar copiando y pegando en... Ahí están los skins para celulares. Lo, claro, ahí están, vemos, los skins. Hay trabajos. Yo tengo un C3. ¿Hay skin para C3 o son todos para BlackBerry? Sí. Hay para C3. No, hay para varios. Yo te lo tramito, papá. ¿Vos que tenés un... ¿cómo se llama? Acá. ¿Un iPhone o un Nokia? No, tengo un C3. Es una especie de Nokia 1100, pero... pero es parecido a la BlackBerry. Modernizado. Es parecido, sí, a la BlackBerry. Sí, pero hay para la misma forma. Sí, tiene la misma forma que el BlackBerry, pero técnicamente, tecnológicamente está bastante atrás, ¿eh? No, yo tengo un... Orgulloso un igual. Un Samsung Capaz 100. Capaz. Bueno, para mí yo tampoco tengo. Yo nada más los muestro. Bueno, acá ya estamos publicando, pero... en el Facebook, en Egocéntrico Web, que es el Facebook nuestro, el link a tu página. Buenísimo. Entonces, nada, continuando, no tenés que poner corchetes acá de ahí, me parece. Sí o sí hay que ponerlo. Y yo creo que hay que poner corchete, porque si no esto no va a salir. Los captcha, los cosos que nos interrumpen las publicaciones libres, nos la complican. Decía entonces, ¿cuáles son así los planes de, si es que tenés en breve, de hacer alguna muestra o alguna cosa? ¿Tenés algo en vista? O... Mira, tengo algo para diciembre, pero no tengo fecha exacta. Ajá. Se los puedo poner después en Facebook cuando sepa. Perfectamente, claro que sí. Y bueno, cuando esté lo de las diosas también les escribimos ahí para que... ¿Lo de las diosas está en producción todavía? ¿O? Claro, está en proceso todavía. Ok, estamos en Son el momento... 26 y vamos 10. Ah, muy bien, estamos en primicia, a mitad del laburo casi. Bueno, falta un poquito más de la mitad. Falta un poco, pero bueno. Bueno, está estamos buenísimo. ¿Esto con quién lo estabas haciendo? Con Graciela Derkeborkian. Que es otra artista plástica. Una astróloga. Es astróloga simplemente, digamos, no, ella no dibuja. Es astróloga y es psicóloga, no, y trabaja mucho así con estas cosas. Es profesora de yoga también. Ajá. Trabaja mucho con meditaciones. Nada, es una persona así, digna de conocer. Muy bien, y te... Muy especial. Digamos, es como la musa inspiradora, las relajaciones con ella son la musa inspiradora para las... Claro, para esto. Bueno, y ella escribe, ella en base a lo que... Va, ella escribe por su lado, yo dibujo y a veces lo combinamos. O ella mira primero el dibujo, yo primero leo la poesía de ella y lo combinamos. Lo combinan, bueno, está perfecto. Carolina, muchísimas gracias por... Ay, gracias a ustedes, chicos, un placer. Bueno, por favor. Y el programa buenísimo, y ahora a los 11 empezás. Bueno, invitamos a que sí, se mantenga como oyente. Acá vamos a tener las manos abiertas para todo. Incluso cuando haga una muestra, no deje de avisar, porque eso nosotros acá lo manejamos, sí, de alguna manera. Le damos una rosca, para que vaya a ver gente su el trabajo de todos los artistas que van pasando por acá y que está buenísimo, que los elegimos porque nos gusta, digamos. Eso es una realidad, eso tiene que saber todo el mundo, que nosotros vamos buscando y lo que nos gusta empezamos a tirar del hilito hasta que damos con el artista. Y bueno, lo invitamos y aparece acá, ¿no? Mostrado para todos, por lo menos, para esta comunidad. Ustedes participan ahí en la Biblioteca de Saavedra, ¿no? Sí, ahí tenemos amigos muy cercanos. Incluso el domingo que viene, a las 6 de la tarde, vamos a hacer este programa en vivo, donde va a haber artistas visuales colgando cosas, va a haber 4 bandas en vivo, va a haber un cocinero, alguien que habla de deportes, va a haber concursos, sorteo de remeras, calcos, bueno, todo eso. Es un festival de 4 horas en donde va a haber un programa en vivo así como este, pero interactivo, porque la gente va a estar ahí de carne y hueso. Esa es la idea. Bueno, les voy a echar un par de paquetes de postales para que hagan el concurso. Pero bienvenido. Totalmente bienvenido. Si todo, quieren. Todo lo que aporte y bueno, y sea parte del encuentro, está más que bienvenido. Dale, después les escribo. Muy bien. Genial. Así, adiós, bueno, Carolina. Bueno, chicos, gracias. Adiós. Un abrazo. Un beso grande. León. Así pasó Carolina. Creo que corté antes, ¿no? Me estaba por decir algo. Bueno. Pero así pasó Carolina Pérez Leirós, la... bueno, artista visual de esta semana, del día de hoy, que es la dueña del concepto, ahí, Erquita. Están buenísimos los dibujos. Están buenísimos y hay como muñecos. Yo le regalaría uno a mi sobrino, por ejemplo. Erquita San, ¿no? Hecho así en miniatura. Ah, el de su signo. Después por ahí vi uno de los del signo del zodíaco, uno que tiene, que es todo como negro, gris. No sé qué signo es, ahora saqué la página y soy un gil. Pero, bueno, que estaba buenísimo. Es de un concepto así más... como lo que decía del arte más pop, ¿no? Como que el arte por la imagen en sí y su relación con lo popular, ¿no? Ajá. Como esas imágenes, digamos, más capaz más infantiles de los muñequitos. Ajá. O en el caso del arte japonés que tiene que ver con el anime. Claro, pero uno lo puede ver como un anime o lo puede ver como la diosa del agua. Claro, por ejemplo. Claro, es como una mezcla así. Además, lo que tiene Carolina es que además lo mezcla con todo esto, digamos, más espiritual, capaz, que tiene ella y que con lo que labura más. Que es una propuesta, un enfoque más nuevo, más copado. Bueno, a mí me gustaron mucho los dibujos, no sé ustedes, muchachos. Sí, vamos, me parecieron geniales. Vamos a separar este momento y vamos a volver con la reflexión del pulpo, una charla acá con el cocinegro que estuvo andando en elefantes, ahora en Malasia, como ustedes ya todos lo saben. Maxi Aguirre, aguanta todavía, desde Dubái le mandamos un abrazo grande. Abrazo. Y dale, pulpo, manejalo vos. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca Pertolito, la musarela que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la musarela que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Musarela a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. Viste que falta la gorda y lo haces igual. Sí, porque la gorda tararea y vos la cagás a pedo. Te lo deja en el oído. La gorda en Miami, hoy no la tuvimos para el momento de cine, pero ya la vamos a tener la semana que viene cuando presente los cortos. Y haga tal vez una entrevista a los... ¿A quién? ¿Directores de los cortos? Hay un director de los cortos que ya me dijo, no, yo no puedo hablar, boludo, no me vayas a hablar, que me matás. Pero me parece que lo vamos a obligar ahí. Sí. Yo soy de cáncer, viejo, y te atenazo. ¿Eh? Bueno, momento serio. Rotundamente giramos el timón de esta radio web, de esta navegación por internet, y vamos al momento pulpetriánico de la semana. No se tome con solemnidad igual, no, una cosa no es para solemnidad, tanto. Solemnidad. No es para tanto la cosa. Vine con algo que escribí hace un tiempo. Ajá. Viste que ahora venía sanateando últimamente, venía hablando así sobre la marcha. Venías tirando fruta. Venía tirando fruta. No es el caso del día de hoy. No, el día de hoy traje algo que escribí el 12 de agosto del 2011, específicamente a las 3:48 de la mañana estaba publicado en mi Facebook. ¿No? Sí, es el famoso trasnochero. No sé, ¿no? Fue viernes. Estaba al pedo. Mamado, seguramente. Pero una cosa, no sé, supongo que no. Dijo no sé, así que... Sí, no dijo que no. No. Y bueno, qué está sé claro, yo, todo claro. Puede ser, ¿no? No voy a decir. Muy bien. Bueno, no, la cosa es que es un escrito pequeño sobre... Lo voy a leer. Léelo. Empecemos por leerlo, ¿no? Que la palabra hable por usted. Dice, suponiendo un complejo entramado de ciertas deidades y el amor que te profesa esta frase con algún inexplicable desacierto, es tan cierto que esta frase está en la nada. Punto. Y no solo porque no forma parte de ningún relato, sino porque también es algo que no entiendo. Es importante entender cuando hablamos, creo yo. Es más difícil al hablar lento, sabrá Erik Satie, tanto o más que hablar rápido. Erik Satie, refresqueme. Compositor de 1900 y pico, piano. ¿Y él decía? No decía, pasa que tocaba muy lento. Ah, tocaba lento, sí. Da lo mismo en ciertos momentos de la vida, no relativos a instancias necesariamente, prosigue el pequeño relato. Pero es que ahora es solo eso, hablar lento y tratar de entenderme. Es divertido llegar a comprender un hilo que se va entramando en una gran, gigantesca tela desde lo microscópico. Esa tela tejida, en cambio, por pensamientos paralelos, como siempre, como si hubiera pensamientos principales, de carril de ida. O de vuelta, no importa, único. Los momentos de silencio son más importantes todavía. Hay que respetárselos y tratar de que nadie nos los toque. Como quizás un vidrio ocultando una joven imagen de una informalidad ya muy vieja que no vamos a ver de igual manera hasta algún verano en Uruguay o quizá en Necochea. Cerca de Bahía Blanca podría también ser que te suceda. Nos va a suceder, puede ser. Tocar algunos puntos fue una tarea pendiente. Impenetrable ese velo que pusiste en la puerta, complicadísimo y demasiado enroscante. Debería haberlo dejado ser, pero yo no sería entonces tan interesante como pudiera. Hoy lo haría, pero ¿por qué si no hay necesidad? Sí, ese allí. A vos te hablo, sé, materializate, pequeño allí. Ok, esta parte me la había olvidado, no sabía que no la puedo. Sigo. La histeria pesa. El amor es como esa especie de carro que es el único que la puede arrastrar, convirtiéndose de alguna manera en algo a la vez histérico y siendo acarreado por un amor ya tan incierto que le basta a uno terminar de darse cuenta. La voz, yo oyendo y yo yéndome, como símbolo de no estar más para demostrar nada, a menos claro que sea debidamente exigido, pequeño ego interno. Ok, ya lo leí. Es como una... Se me ocurrió, ¿no? Capaz no se aprecia muy bien así leído, y es medio complicado. Para mí hay que leerlo dos o tres veces. Dos o tres veces. Vamos a colgarlo en la página, podría Me parece estar, perfecto. ¿No? Es como un entramado de... Como de pensamientos paralelos. No sé si a vos te pasa, no sé, en el baño, ponele, que venís pensando algo. En el baño pasa mucho, sí. Sí, pasa mucho. Venís pensando algo. Pasan un montón de cosas. Sí. Venís pensando algo y atrás, como que estás pensando en otra cosa. Que está por atropellar el pensamiento principal. Que venís pensando en dos cosas, o en tres, o en cuatro. Sí. Me ha pasado de haber descubierto pensar en cinco cosas, ¿no? O sea, una, digamos, principal, que capaz tiene como muchas aristas. Claro. Otra que capaz tiene que ver con acordarse de algo. Otra con pensar en algo muy cotidiano. Como agarrar el agua. Ponele. Sí. Otra también así, de dos cosas así. Como de lo que me pasó fue eso. Por el estar pensando en lavarme los dientes y estar pensando en ir a la cocina y, no sé, hacer una banana frita, qué sé yo. Sí. Y la última de lo que estoy viendo. Como estoy mirando algo y capaz, o sea, eso conforma un pensamiento de alguna manera. El límite de lo que es pensamiento y lo que no, como que es un poco complicado en esos momentos. Y no lo podemos... Yo creo que todo lo que pasa en la cabeza es pensamiento. Y claro. Sí, desde pensar la palabra que uno va a decir, que sí, sale tan naturalmente, ya es pensamiento igual. Hasta saber qué es lo que estás mirando. Entonces como que empecé a escribir cosas así, y eso fue más o menos lo que quedó. no es tanto una reflexión, por lo menos así escrita. Capaz si lo leemos un par de veces más y lo pensamos un poco más, podemos dilucidar algo más reflexivo. Ajá. Pero es como un resultado así de contrapuntístico pensamental. Ajá, muy bien. Yo lo quiero leer, así que a la subilo, pelota. Sí, no, pero estaba pensando que a veces me sucede a mí, yo que navego bastante por internet. Sí. Que por ejemplo estoy escuchando música mientras navego y al mismo tiempo quiero ver un video. No, eso sí. Pero me pasa y me atropello yo mismo. O sea, estoy escuchando la música y de repente le doy clic al video. Y ahí me acuerdo que estoy escuchando música y tengo que pararla para poder ver el video. Tengo que parar la música para poder ver el video. Sí. Y al mismo tiempo tenía que hacer una cosa que ya a esa altura se me olvidó. Entonces, bueno, todo esto pasa cuando ustedes me hablan, por ejemplo, y yo no escucho. Sí, que digo que tengo la capacidad de cerrar los oídos. Sí, bueno. Sí. Eso increíble capacidad. 10 minutos después contesto lo que me preguntaron. Claro, el tipo tiene una fila como de cosas. Sí. A mí me cuesta mucho eso porque digamos, tengo como un tiempo de procesamiento y pero él es como un procesador así. Yo digo que un poco es un poco atormentador y, la cosa, la conjunción que se apelotona en el cuello de botella que es la acción. Entonces, mientras pienso, solo puedo actuar de una cosa a la vez. Sin embargo, todas las cosas están ahí queriendo salir. Claro, sale una, después sale otra, y se ponen en fila. Se van poniendo en el buffer de mi cerebro. Claro. Y a lo último termina contestando algo que le preguntaron hace 5 minutos. Sí, es complicado. Bueno, ya que es mi columna, voy a decir un par de cosas más. Upa. Bien. Este 4 de diciembre. Uy, sí. El domingo que viene. En vivo. El domingo que viene. En vivo estará el Festival Egocéntrico. Sí. Sí. En el marco del Festival Egocéntrico habrá bandas. Sí. Sí. Entre esas bandas, que son 4, sí, habrá una en especial para mí. Sí. Para el resto quizás no. A ver. Que se llama Inestabilidad Kelvin Helmholtz. Y para los que se les complica, IKH Trío. IKH Trío. ¡Bravo! Gracias, gracias. El IKH Trío. Palmetas simples. Sí, porque tiene que estar. El IKH Trío es un trío que se formó allá por el 2009. Ajá. Uh-huh. Y en diciembre del 2009, el 13 de diciembre, hacía su primera presentación. Ah, muy bien. Hacíamos ya fusión, alguna vez se ha escuchado por aquí. Sí, sí, sí, han sonado. Cuestión que en el 2010 hicimos una última presentación y dijimos, bueno, acá hay que cambiar. Hay que hacer otra cosa. Y agarramos y formamos un quinteto. Ah, ajá. Pasó a ser IKH Quinteto. Ajá. Cuestión. IKH Quinteto se disuelve en un momento, en una búsqueda de música latinoamericana, fusión, jazz, fusión. Sí. ¿No? Sí. Wendy Zulka. Sí. Y en complicado. Y en un momento dijimos, loco, ¿para qué nos la vamos a complicar tanto? Volvamos al trío. Y el trío resurgió en una nueva conjunción de todas esas cosas que nos vinieron pasando en estos últimos 2 años y medio. De, ajá, música. Musicalmente. Con lo cual se ha generado una cosa totalmente nueva. Para aquellos que hayan escuchado de IKH se van a encontrar con algo muy diferente. Para aquellos que no, se van a encontrar con algo nuevo, claro. Muy bien. IKH entonces en vivo va a estar el domingo que viene a las 6 de la tarde en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, ahí en García del Río, esa calle del Boulevard en Belgrano, sí, entre Núñez y Saavedra, Ñuñedra y Vidal, que es de Cabildo, 2 o 3 cuadras para arriba, no para el lado del río, sino para el otro lado. Exacto. Vamos a estar con un formato un poco más acústico. 27 algo era, ¿no? García del Río, 27, 60 y algo. Bueno, van a ver los carteles, las luces, todo. Sí, la cuestión es que vamos a estar presentando una formación un poco más acústica. Y el 14 de diciembre, en un lugar en Ortúzar, Álvarez Thomas, 1612, a las 21 horas, vamos a estar presentando el show completo. Ajá. Que va a traer un par de sorpresas, un par de cosas nuevas, un par de cosas copadas. Así que si les gusta la banda cuando la escuchen, o si ya les gusta, o lo que fuere, están formalmente invitados todos. Ahí la entrada es de 15 pesos más una consumición mínima. Ese lugar hace las mejores empanadas que conozco. Perfecto. Es todo lo que tengo bien, para decir. Muy bien, Pulpo. Entonces, dicho todo esto, el Chivardio. También de las bandas van a estar Ramiro Abrevaya. Sí. Va a estar Emiliano Gelati, que vino a tocar acá alguna vez. Tocó, sí. Va a estar, bueno, IKH, como ya ha dicho el Pulpo aquí. ¿Y cuál es la otra? Y va a estar Marta, Facu Gorostiza, con su destreza guitarrística. y el compañero bajista Faka. Van a estar haciendo Fucker, Fucker, el gran Faka. Jugador de fútbol Fucker, amigo gran también jugador. De este programa, que van a hacer un unplugged de Marta Rock, que es una banda que a nosotros nos gusta mucho, sí, está sí, buenísima. Está también, bueno, Facu no vino con Marta acá, pero... No, vino a tocar obras de Bach. Vino a tocar, sí, en el cumpleaños de Bach. Es verdad, ¿se acuerda? El día del cumpleaños de Bach. Bueno, así que todo eso va a estar ahí y también vamos a estar viendo los cortos de La Loca Matilde, vamos a estar viendo el corto de Gestación de Alejandro Rat y de Il Beto. La Loca Matilde es de Il Beto y Gestación es de Rat. También va a estar Alejandra Mena, Lula Bauer, Nico Ortiz del Guea y Mariano Frisoli. Colgando sus fotografías y cuadros ahí, acuarelas, cosas así, todo en las paredes, todo lleno de, no así se pueden completo quejar, va a haber bufete, va a haber unas mesitas para sentarse, vamos a estar haciendo el programa en vivo, o sea, va a estar esta mesa redonda ahí puesta, vamos, con toda mesa. La computadora, los parlantes, todo, van a estar escuchando el programa en vivo ahí, y si hay gente en el chat también va a estar el chat proyectado en la pared mientras estemos haciendo el programa. Espectacular. Esto es un montón. Para mí, yo creo que vamos a terminar con una embolia cuando termine el programa el domingo 4 y ya no podamos levantarnos a tomarse nunca. Lo bailado no te lo saca nadie. Espero que el calor no esté tan presente como el calor del día de hoy. Cocinegro, siéntese unos minutos acá antes de terminar, sobre todo antes de entrar en el baño. Ya estamos terminando este programa, pero vamos a darnos un momentito para hablar con el Cocinegro. Bye. Hola, amor, llegué. ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al Cocinegro, ¿querés? Muy bien, señoras y señores, último bloque de este programa y ya estamos terminando. Sentado aquí, a nuestra izquierda, como siempre en el micrófono, el señor Cocinegro Gustavo Luis Escobar. ¡Bravo! El Cocinegro es una estrella, es una persona que viajó por el mundo, que hace sus comidas y después nosotros dejamos ahí la receta para que ustedes la puedan revivir en el Blogspot. Ha surcado casi los siete mares en búsqueda de la receta, de la mejor receta jamás realizada en el mundo. ¿La encontró la mejor receta? No la encontré. Todavía no. No. La mejor receta. Me falta todavía conocer un poco más del mundo gastronómico. Dicen las lenguas que usted estaría este verano en la costa argentina haciendo gala de su pericia culinaria, ¿es verdad? Puede ser que sí. No ha cerrado, parece, el contrato aún, no, no ha firmado. No, he cerrado todavía, pero puede, un 80% puede ser que... Que esté pisando las arenas. Que esté pisando las arenas. De la querida Pinamar. Pinamar, podría ser. Entonces, el que viaja este verano hacia Pinamar podría llegar a encontrarse con el Cocinegro. Pregunta si va de parte de la radio, el Cocinegro le da un beso en la boca. Sea hombre o mujer, ¿no? No. Solo hombres no. Hombres no. Bueno, un beso en la mejilla a los hombres. Una salutación. Sí. Una palmada en la espalda. Una palmadita, sí. Pues, porque hace mucho calor en la costa, entonces. A no tocarse palmadita, tanto. Tac, tac, muy bien. Va bien. Cocinegro, usted ya todos lo sabemos, estuvimos charlando la semana pasada, estuvo en la querida ciudad de. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Allá en las tierras malasianas. Exactamente. Y ahí vivió una, digamos, se embebió de la cocina asiática. Asiática, sí, podemos decir. Si en este momento usted con este calor tiene que cocinar algo asiático, algo de eso, ¿qué se le ocurre? ¿Por dónde podríamos ir? Podríamos ir algo fresco, me imagino. Fresco, podría ser, no sé si fresco, pero algo que no sea tan pesado. Ellos están acostumbrados a comer mucho con picante. Ajá. Pero es, ya el paladar de ellos ya está acostumbrado. No así el nuestro, sí, no el de así los el mexicanos. Nuestro. Y también toman una bebida como el té caliente. Ajá. Y uno dice, hace calor, porque en Malasia hace, la temperatura todo el año es de 29 a 33 grados. ¡Pah! Todo el año así como hoy. Claro, como hoy. Y llueve todos los días, una hora o un poquito más, pero es una hora de que llueve. Muy que bien. Se relaja un poco, pero después vuelve. Otra vez. Y está todo el año así, un año a pleno. Están todo el año con calor. ¿Y cuándo se toman las vacaciones, los managers? ¿En qué mes del año? La verdad que no pregunte eso, porque todo el año es... Carnaval. Carnaval, para ellos. Claro, porque yo pensaba en Europa, por ejemplo, tienen las vacaciones de verano dada vuelta, claro. Obviamente. Que ya lo vimos nosotros con el calendario alguna vez que hablamos de los pueblos originarios, ¿se acuerda? Que estábamos hablando que el calendario, o sea, la naturaleza nuestra está dada vuelta por la llegada del europeo, del español, del alemán, el inglés, todo eso. Nosotros hemos dado vuelta nuestro natural calendario por estos lares. Ellos allá tienen como un constante verano. Claro. Y entonces, ¿qué me morfan ahí para... toman el té caliente? Para refrescar. Uno dice no se refresca con algo caliente. Pero sí. En realidad sí. El cuerpo, si toma algo frío, el cuerpo tarda más en equilibrar ese líquido al cuerpo. Porque tiene que llegar a la temperatura que tiene el cuerpo. Sí. Entonces, si yo tomo algo bien frío, no me va a refrescar. Voy a tener más sed todavía. Ajá. Que tomando algo caliente. Bien. Entonces, el cuerpo queda templado. Entonces, eso sí ya me refresca. O, por ejemplo, tomar jugo de coco. Porque es el coco natural, no el coco que conocemos la mayoría, que es el peludo, sí. Sino el verde, el grandote. Claro. Eso lo cortan, le cortan la tapita, sí. Como sorbete, Hannibal Lecter. Sorbete, y uno puede almorzar, cenar tranquilamente con... con la leche de coco, leite de coco. Leite de coco. Pero no es leite, es diferente, porque uno piensa que es fuerte, que es blanco, es un líquido transparente. Sí. Y muy sabroso, muy refrescante a la vez. Muy bien, ese es un pequeño tip a las 22:04 de lo que podemos hacer para combatir el calor desde la cocina. Sí. Es el consejo del viajado negro, cocinegro, querido columnista de este programa, partícipe, productor también en algún momento, porque trae sus recetas, se las produce él, ¿no? Hace todo ese trabajo. Una clase culinaria a través de la radio, una clase de cocina a través de la radio. Señoras y señores, vamos cerrando entonces la emisión, el envío de la noche de hoy, de este domingo feriado, donde toda la gente ya ha sacado la pelo pincho del placar y está empezando a llenarla para recibir... El pronóstico, perdón que lo interrumpa, sí. Payón dijo que el sábado iba a llover. Es verdad. El viernes también. Hoy leí el Wind Guru, que es un gurú que usan los navegantes. Usted sabe que yo soy cuasi timonel. Claro. Nunca di el examen, pero navegué, ¿no? Y aprendí mucho, las cartas oceánicas, transoceánicas. ¿Cómo está para mañana? Y para mañana, parece que durante la madrugada del día de hoy, cerca de las 3 de la mañana, se larga el chubasco y chaparrón. Oh. Y ese chaparrón va a durar hasta las 9 de la mañana del día de mañana. Así que ya le estamos dando el pronóstico. Hoy, en exclusiva, o sea que lo puedo, que viene. Puedo ir a la tarde a tomar sol. Si sale a la madrugada, lo mejor es volver en taxi. Recuerde, pida el taxi con antelación. Al 555-7557, me sobra un número, métaselo en la agenda. Era largo, ¿no? Y entonces, a la vuelta puede ser que cuando vuelva, si quiere volver, no va a volver con los pajaritos, sino con unas gotas que caen, cual bidet, pero para abajo. Hermoso. Y en el día de mañana vuelve a disfrutar del sol, porque va a llegar como a los 30 grados otra vez esta amansadora veraniega de la ciudad de Buenos Aires, húmeda. Y cerramos el programa. Pulpo, llévatelo. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Gracias por no haberse ido de vacaciones el fin de semana largo y haber estado acá participando. Tuvimos al Corcho Garisto del documental El Polonio. Tuvimos a Carolina Erquita San como artista visual. Tuvimos el repaso de Demian Morinelli de Deportes, la reflexión del Pulpo y su lectura acerca de todas las cosas que nos pasan por la mente antes de poder hablar y decir, y el consejo culinario de el cocinegro para combatir el verano. Para la próxima, ya nos vemos en vivo, nos vemos cara a cara. El próximo domingo, directamente en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, queda en García del Río 2767, casi Vidal. Vamos a estar este programa en vivo. Todos ustedes están invitados. Vamos a estar dando mucha manija durante la semana. 2737. 2737 es la dirección. García del Río, 2737. Bandas en vivo, ya dijimos todo. Estamos cansados de repetirlo. Esperamos tenerlos ahí presentes con sus amigos. Todo, vamos a explotar el lugar. ¿Está bien? Venga el perro, la suegra. De la radio, váyase. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Qué calor, boludo. Ya andás llenando el bidé. ¿Llená el bidé? Sí. ¿Cómo el bidé ahí? ¿El coso? No, para las patas. El bidé que quiero meter la... Yo voy a meter las patas en el bidé. Las patas y me voy a remojar un poco también la nada misma. Lo que hay entre... Sí, nada, pará. No, pero ese olor ahí, no. ¿Vos te vas a limpiar la cascarria en el bidé y yo después voy a meter las patas? Te dejo los tarzanitos ahí. No. Hijo de puta. No, pulpo. Qué mal hablado que sos, viejo. No puede ser que seas tan mal hablado. Ahora te voy a lavar la boca con jabón. Eso porque dijo... Dos palas, loco. No, dos palas, un huevo. Ah, yo leí el horóscopo cuando estábamos hablando ahí con Erquita-san. Sí. Leí el horóscopo yo la ducha, ¿eh? Que dice que yo te puedo acogotar, total te quiero. Total me querés. Sí. Está. Así que a lavarse la boca. Bueno, ¿no? Pero yo tengo ocho brazos. Boludo, está multado. Complicado. Está multado. Así que ahora va a ser puente chino. Primero le pega al cocinegro, después le pego yo, después le pega a Dave. Uy, anda cagado. Uy, agarro chino, el encendedor y le doy. Porque le doy. Después porque dijo, no te quejes de que encontrás una media toda cagada. Dijo, ¿eh? No, y encima no te sigue quejes. Diciendo malas palabras. No te quejes. No, malas palabras. No. Este primero. ¡Ah! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡No! ¡Ah! Por las tres malas palabras que dijiste. Mirá este en la cabeza. ¡Ah! pará, hace una cosa. Bajale los lienzos, no, que voy a mojar una toalla. Le doy con la toalla mojada. Sí, la toalla mojada. Agarró la fuerza. ¡Pero está re blanco! ¡Vete el culo blanco! ¡Vete el culo blanco! ¡Ah! ¡No! Menos mal, si mi vieja escucha que le estoy pegando así. Che, pero de tenerlo blanco el culo lo tiene colorado, ¿verdad? Por suerte le dimos de baja a los micrófonos. No le di. No le di de baja, ese es tu laburo, loco. Pará. La semana pasada hablamos que vos cerrabas los micrófonos. Yo tengo horario de trabajo hasta las 22 y me voy. Dale de vuelta, dale de vuelta, dale de vuelta. ¡No!